La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad consideran necesario plantear varios de los temas que merecen un pensamiento crítico y riguroso, como son la restauración conservadora y los procesos electorales en América Latina, la consolidación de las fuerzas progresistas en Ecuador frente a las amenazas internas y externas, la cultura como la columna vertebral de un cambio revolucionario, la realidad política y revolucionaria del Ecuador y el continente necesitan estos diálogos, necesita enfrentar desde el pensamiento y el análisis el camino recorrido y los nuevos retos para consolidar una propuesta humanista y en libertad. Muchas gracias, compañeros, por aceptar esta invitación. Sus reflexiones enriquecerán el afán de una patria digna y justa. Muchas gracias. Agradecemos a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM que está transmitiendo en vivo este acto. Y también pueden comunicarse y conectarse vía online a través de www.radiocce.com. Vamos a iniciar con la primera mesa temática planteada para abrir precisamente este encuentro: la restauración conservadora y los procesos electorales en América Latina. Hemos invitado a Francisco Sierra Caballero para que modere esta mesa. Él es catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina. Es además director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación Política y Cambio Social. Es experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea. Ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades de América Latina y Europa. Y es además quien preside ahora CIESPAL. Así es que les dejamos con Francisco Sierra Caballero. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, mi agradecimiento a la Casa de Cultura Ecuatoriana, a la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. No hay revolución ni proceso de conquista democrática en defensa de los derechos humanos sin una disputa por el campo de la cultura y, por tanto, sin la reflexividad necesaria, especialmente en unos tiempos como los que estamos viviendo, un tiempo encrucijada, un tiempo de transición, en el que hay una clara disputa sobre el sentido de la democracia, sobre el sentido de los derechos humanos. La tan criticada restauración conservadora plantea un reto sobre la Santa Alianza. La historia muchas veces se repite como farsa, y esa Santa Alianza, esa alianza del gran capital financiero, del gran capital industrial, de estados con una tradición intervencionista, nos obliga a reflexionar sobre algunas consideraciones en esta primera mesa sobre restauración conservadora y procesos electorales en América Latina. No solo en términos de representación y de participación democrática en la elección, sino en qué sentido es posible proteger la institucionalidad democrática en estos procesos de elección, qué retos plantea el muro de Wall Street y el muro de Donald Trump en este nuevo escenario de la geopolítica internacional, qué papel tienen los medios de comunicación en la construcción de agenda y también en la orientación a partir de los golpes mediáticos de estos procesos electorales que ha vivido la región y, por supuesto, el debate sobre el ciclo de gobiernos progresistas y hasta qué punto la restauración conservadora, la agenda neoliberal, vuelve a estar de actualidad en los ejecutivos y políticas públicas en la región. Voy a ser breve en la presentación de cada uno de los intervinientes, muchos de ustedes ya los conocen, y además tenemos un tiempo muy limitado, en torno a 10-15 minutos cada una de las intervenciones, con el fin de que todos ustedes puedan formular sus comentarios, preguntas y que haya un proceso de participación. A mi izquierda, como saben, tienen a Tilio Borón, durante bastantes años responsable, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y autor de textos básicos, uno de ellos relativo al tema que vamos a debatir en esta mesa, por ejemplo, América Latina en la geopolítica del imperialismo del 2012, premio Casa de las Américas de ensayo y también galardonado con el premio José Martí en el año 2009. A mi derecha tengo a Claudio Antonio Sule. Desde 2014 se desempeña como diputado en la provincia de Chapoal y ha desarrollado actividades también como parte del Partido Social Democracia Radical. Desde el 2010 ha sido elegido diputado y reelecto en las elecciones parlamentarias del 2014 como tal, con una larga trayectoria y con amigos comunes sobre democracia participativa, sobre desarrollo local, un tema también importante, las agendas de descentralización de los estados en América Latina y que también está en disputa la autonomía política, quiero decir, en nuestra región. Catiusca Blanco, de La Habana, licenciada en periodismo, imagino que en la prestigiosa Facultad de Comunicación de La Habana, corresponsal de guerra en la República Popular de Angola, enviada especial del diario Grama, redactora durante más de una década, con una producción editorial también sobre una figura que, como siempre en la historia, en este caso se repite no como farsa, sino como proyecto utópico en la región. Me refiero a Fidel Castro y a las utopías que alumbraron en Cuba los procesos revolucionarios. Ha sido durante bastantes años periodista, escritora, con premios prestigiosos como el Premio Abril de 1993 y mención también en el concurso latinoamericano de periodismo José Martí. A Luis Brito, ya le conocen todos los compañeros y amigos, amigo también de nuestra casa de Ciespal, narrador, ensayista, dramaturgo, guionista, con una larga y dilatada trayectoria como docente de la prestigiosa Universidad Central de Venezuela y varios premios, entre ellos también Premio Casa de las Américas por su magistral obra. Tendremos también una visión creo que muy acertada y la parte que corresponde específicamente a los medios con mi colega, mi compañera Isabel Ramos, docente, profesora e investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo, sede Ecuador, hasta hace muy poco coordinadora de la Maestría de Investigación en Comunicación y Opinión Pública y vocal de Relaciones Internacionales de ULEPIC, la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura. Vamos a seguir, si les parece, un orden según figura en el programa, en torno a 10-15 minutos. Me toca la desagradable labor de cortar las intervenciones porque creo que será interesante también un diálogo con el público sobre muchos de los temas que nos ocupan en estos procesos electorales. Así que, si les parece bien, empezamos, Isabel, contigo, de izquierda a derecha. Buenas tardes a todos. Tengo unas pequeñas notas para no excederme en el tiempo. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Red de Artistas e Intelectuales, por esta invitación tan importante, por este espacio para dialogar entre compañeros, que estamos preocupados por el futuro de la región que se juega en estas elecciones en el Ecuador. El futuro del proyecto progresista, se nos ha planteado que hay una cuestión de fin de ciclo. Yo quiero poner en duda justamente esto a partir de algunas reflexiones sobre el papel de los medios de comunicación. Así que, si me permiten, haremos una mezcla de leído y dicho para que podamos conversar oportunamente. Todos sabemos que hace casi 20 años la primera elección del presidente Hugo Chávez ponía en evidencia en la región el agotamiento de las recetas neoliberales que los presidentes y los gobiernos de América Latina habían aplicado como nadie, y que en algunos espacios siguen castigando a nuestros pueblos después de décadas y décadas. En el 98, América Latina empezó un nuevo ciclo histórico que se caracterizó por el surgimiento de gobiernos que hemos llamado progresistas, posneoliberales, neopopulistas, populistas radicales, nacionalpopulares. Todas estas denominaciones tienen sus consecuencias en perspectiva analítica, no simplemente las quería poner sobre la mesa, para que, no las vamos a explicar, pero es me parece importante tenerla en cuenta. En los espacios académicos y en los espacios de debate político, se han dado esfuerzos muy importantes, primero para reconocer las características de este giro a la izquierda que se experimentó en los países de la región, por reconocer el tipo de liderazgos que fueron emergiendo y los cambios que se produjeron en las formas de concebir y de ejercer la representación política. En segundo término, también se ha reflexionado en torno a las limitaciones de estos procesos y a sus potencialidades para promover transformaciones sustantivas y duraderas en las estructuras de poder y en las desigualdades que han imperado históricamente en las sociedades latinoamericanas. Hay una cuestión que, a mi juicio y con mi mirada de comunicadora, no ha recibido toda la atención que merece, dadas las consecuencias políticas que tiene para nuestros pueblos. Junto con el mejoramiento evidente de las condiciones de vida de las mayorías, con la recuperación del Estado como garante de derechos económicos y sociales, con avances importantísimos en justicia redistributiva, en recuperación de la soberanía nacional, con un impulso renovado hacia la integración de nuestros pueblos y hacia la fractura de la hegemonía de los Estados Unidos, entre muchas otras conquistas sociales y culturales en la región, desde el inicio de este ciclo histórico progresista, asistimos a la instrumentación de una contraofensiva que no tiene precedentes por su agresividad y por su sistematicidad, sobre todo de las derechas, el capital concentrado, las élites económicas y políticas tradicionales que fueron desplazadas de los espacios representativos en sucesivas elecciones. Digo que fueron desplazadas y no derrotadas, y esto hay que verlo, a través de procesos que esos sectores, muy a su pesar, se han visto obligados a reconocer como legítimos, porque se dieron justamente a través de procesos electorales. Esto, de alguna manera, me parece que explica la virulencia de la ofensiva conservadora, que no puede ser cuestionada en su legitimidad democrática el avance de la región. Es importante señalar que los objetivos de esta acción concertada de múltiples actores que se desplieguen en distintos espacios materiales y simbólicos a la que el presidente Rafael Correa ha denominado la restauración conservadora, persigue mucho más que volver al anterior estado de cosas, ¿sí? Es decir, los sectores conservadores vuelven por mucho más que lo que tenían previo al inicio de este proceso. De ahí la importancia de desnudar a sus protagonistas, a los aliados, a las caras visibles, y de analizar sobre todo las estrategias que se llevan adelante. Esta es una tarea que a mí me parece impostergable si tenemos en cuenta que las condiciones económicas globales que hicieron posible por la vía de la política pública el logro de un mayor bienestar para nuestros pueblos están cambiando, empezaron a cambiar hace unos 2 años. Un elemento sustancial e imprescindible de este reagrupamiento, de esta recomposición de las fuerzas políticas reaccionarias son los medios de comunicación comerciales, que se posicionaron desde el inicio de este ciclo como los principales actores políticos de oposición. Yo quisiera aportar entonces unos pequeños elementos para que analicemos juntos el papel que están cumpliendo en este momento las empresas y los empresarios mediáticos, sus empleados jerárquicos y también sus aliados políticos, ¿sí? América Latina, desde el final de la Guerra Mundial, hay que decir esto, de la Segunda Guerra Mundial, vive un proceso de conversión y de cooptación de sus medios, de sus periodistas, de sus asociaciones profesionales y empresariales. O sea, el Departamento de Estado emprendió muy tempranamente esta labor juntamente con los empresarios mediáticos de los Estados Unidos. Esto se tradujo en promoción de cursos de capacitación, en formación de colectivos de medios, en premios a la excelencia periodística, en concursos de periodismo para posicionar, digamos, grandes plumas. Pero todo esto con el objetivo de promover la adopción de la ideología liberal de la prensa, primero en Europa y a partir del triunfo de la Revolución Cubana en América Latina. Un elemento importante de esa ideología ha sido la instalación de una forma particular, una particular concepción de la libertad de expresión, ¿sí? Aquella del Estado subsidiario, cuyo único papel frente a los medios masivos es el de abstenerse de censurar, a la medida de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, como única manera de concebir el derecho a participar en la construcción de la palabra pública. La homología de esta libertad con la libertad de empresa va de suyo, ¿no es cierto? Entidades entonces como la Sociedad Interamericana de Prensa y las entidades nacionales que agrupan a los empresarios mediáticos son hijas de esta iniciativa imperial, aunque a veces no nos acordemos. También, de alguna manera, los colegios y otras agrupaciones profesionales que agrupan a periodistas. No me refiero a las entidades que son fruto de la autoorganización de los trabajadores de prensa, que en la mayoría de países latinoamericanos, por desgracia, o existen muy marginalmente o han dejado de existir. Hay países todavía, el país en donde yo me formé, Argentina, tenemos sindicatos, ¿sí? Hay estas también tienen que ver con esa iniciativa porque se han relacionado estrechamente con estos espacios de formación, de capacitación y de recepción de recursos económicos para el desarrollo del periódico. Hay otros factores en los que no nos podemos detener en este momento, pero el surgimiento en América Latina de un sistema mediático monopolizado por el sector comercial empresarial se debe en gran medida a la instalación de la ideología liberal de la prensa en América Latina por la vía de un activismo del Departamento de Estado estadounidense con los empresarios mediáticos de los Estados Unidos. Esto hay materiales académicos que dan cuenta de eso, ¿sí? Entonces, tenemos medios orientados a la maximización del beneficio económico y no por la idea de servicio público, ¿sí? Estos medios son impactados en esta época por las fuerzas del capitalismo global, como son la concentración, la cartelización, la financiarización. Esta es una discusión que merece y que tiene todo sentido dar, pero no tenemos tiempo. Ahora, a partir de la instalación de los gobiernos progresistas en América Latina, ¿sí?, no es posible que los medios de comunicación, que son los actores principales de oposición, hayan podido actuar tan al unísono sin recursos económicos, ¿sí? Se dio un sustantivo incremento del financiamiento estadounidense y también europeo, hay que decirlo, a los observatorios de medios y otras ONGs cuyos objetivos declarados son la defensa de los derechos humanos en general, de la libertad de expresión en particular, en la concepción esta paleoliberal de la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Entonces tenemos recursos de entidades como Amnistía Internacional, Transparencia Internacional, ¿sí?, al servicio de la creación de estas entidades. También tenemos en esta época una proliferación, me parece que no tiene precedentes, de estas asignaciones a ONGs para poder hacer esto. Hay una entidad venezolana, se llama COFAVI. Tempranamente, en el año, a partir del 98, empezaron a recibir recursos para hacer activismo en favor de los derechos humanos que encubría oposición política frente al gobierno venezolano. A partir de estos espacios, se crean estos medios digitales en los cuales escribe cualquiera que tenga una posición política de oposición a los gobiernos, ¿sí?, y desde un pretendido periodismo de investigación se ponen a circular rumores o primicias, ¿sí?, y este tipo de medios actúan a la manera de los fiscales. Están ahí para denunciar, para armar casos en contra de los gobiernos, ¿sí? ¿Cómo se expresa en la producción mediática? Estos medios nuevos, digitales, casi todos, coexisten con los medios tradicionales, ¿sí? En los contenidos mediáticos, ¿qué observamos? La construcción de una agenda negativa, ¿sí? El espacio de los medios es finito. Todos sabemos que es finito y lo que se publica y lo que se difunde por los medios sufre un proceso de selección que es opaco y que es oscuro para las audiencias. Ahora, en el caso de los gobiernos progresistas latinoamericanos, ¿sí?, existe una selección de temas, de protagonistas y de fuentes en clave negativa que primero está encaminada a restarle toda legitimidad al liderazgo de gobernantes elegidos popularmente, ¿sí?, con mayorías que antes de estos procesos, nos tenemos que acordar, eran impensables y siempre en nombre de la democracia. Estos liderazgos no serían democráticos por distintas razones. Entonces, jefes de Estado como Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, la presidenta Cristina Fernández, sistemáticamente han sido todos estos años tildados de autoritarios, prepotentes, arrogantes, soberbios, megalomaníacos, vanidosos, presuntuosos, por decir solamente algunas cosas. Hay que acordarse unas tapas de revistas, ¿sí?, de la presidenta, me acuerdo porque yo creo que a un jefe de Estado hombre no se lo harían, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner con un ojo morado, el otro con una mordaza, realmente, y otro envejecida y se decía, ¿y si no se va? Todo esto en medios comerciales. En términos de institucionalidad democrática, en el discurso mediático, informativo y en las columnas de opinión y las columnas editoriales, se destaca todo el tiempo que estos gobernantes pueden haber sido elegidos democráticamente, pero no gobiernan democráticamente. Y la ciencia política liberal aporta conceptos de eslogan como el de presidencias plebiscitarias, campañas permanentes, que convergen con este discurso mediático, ¿sí? Vemos que las mayorías que por primera vez en la historia reciente de América Latina pueden reivindicar unos gobiernos como suyos a partir de haber participado con el voto, ¿sí? y que, como en el caso del Ecuador, el presidente Correa las interpela a esas mayorías políticamente en sus expresiones, en su lenguaje, en sus prácticas cotidianas, ¿sí? En los medios aparecen como masas irreflexivas y emocionales, manipuladas, compradas a través de prácticas clientelares, cuando no directamente como estúpidas e incapaces de elegir, justamente con la sacrosanta libertad que tanto se proclama y tanto se dice defender desde los medios masivos. ¿Sí? Todo eso es así por apoyar masivamente a un gobierno que evidentemente no es el gobierno de él. Me traje una, no sabía si la podía proyectar, una caricatura, ¿sí?, que salió hace poquitos días en un diario, en el diario La Hora, aquí. Un señor mirando televisión que dice: mira, vieja, en Canadá una mujer vivió 6 días sin pulmones. ¿Sí? Y la señora le contesta: eso no es nada. Aquí mucha gente ha vivido 10 años sin cerebro. ¿Sí? Esas son las masas que apoyan a los gobiernos populares. Ahora, en los productos informativos que observamos, una selección de fuentes que se complementan mutuamente y que no son diversas nunca o casi nunca. Exfuncionarios de gobiernos neoliberales convocados como fuentes expertas. Uso de medios o de portales informativos, de redes sociales como fuentes periodísticas, es decir, noticias sin reportería, ¿sí? El posicionamiento de las grandes firmas, de los grandes periodistas, de los grandes nombres, como activistas opositores en el orden interno y como la palabra autorizada para hablar del país en los espacios internacionales. Una recurrencia que pocas veces se ha visto en la historia a la editorialización, es decir, a la colocación de opiniones como información. Tenemos que ver la tapa de la revista Vistazo, que coloca al candidato de su preferencia en el medio de la foto de todos los candidatos y repite en su título el eslogan de campaña de ese candidato. Más editorial que esa tapa no se me puede ocurrir, ¿sí? En los productos de opinión que tenemos a nivel regional, las mismas firmas y las mismas temáticas circulando entre distintos medios, incluso de distinto país, ¿sí? Se anuló la competencia entre medios para dar lugar a esta circulación de las mismas ideas. Esto ha configurado la pérdida de peso de la opinión como género periodístico, ¿sí? Se usa la columna para descalificar o lisa y llanamente para difundir hechos no comprobados, por llamarles de alguna manera cortés, pero se ha perdido, digamos, el carácter de analítico, de explicativo, de dar al ciudadano algunos elementos. Yo quiero terminar muy rápidamente diciendo que los gobiernos progresistas, desde mi perspectiva, han sido tibios al momento de ir en contra del poder mediático con políticas y con acciones concretas. Han sido procesos muy complicados, lo sabemos, imperfectos y llenos de contradicciones que traducen las debilidades políticas que no estamos en condiciones de decir ahora cuáles son en el caso de los medios de comunicación. Es importante reconocer que no se hizo suficiente. Se hizo mucho, pero no fue suficiente para justamente derrotar al poder mediático, a este poder mediático concentrado, más allá del discurso que convirtió a estos medios en los principales enemigos políticos de los gobiernos populares. El apelativo de prensa corrupta con que Rafael Correa les premia todas las semanas y que tantas quejas causa, el ¿qué te pasa, Clarín?, de Néstor Kirchner, que hizo época. ¿Sí? Es cierto que nuestros pueblos conocen y discuten como nunca antes los procesos de producción mediática y que los medios han dejado de tener el monopolio de la verdad en el imaginario ciudadano común. Los ciudadanos latinoamericanos estamos mucho más atentos a las relaciones e intereses de clase que conectan a los medios concentrados con las élites de siempre. Hay que reconocer, sin embargo, que nos ha faltado convertir la democratización de los medios de comunicación en una reivindicación política de toda la sociedad latinoamericana en su conjunto y no solo de los comunicadores, de los políticos o de los revoltosos de siempre, como los que están reunidos aquí, con lo que nosotros nos identificamos siempre. Por eso, yo creo que a pesar de los avances logrados con deudas importantes en las políticas de comunicación y en la construcción de nuevos marcos constitucionales y normativos para el funcionamiento de los medios, ha sido muy difícil conseguir un grado de organización, de empoderamiento y de militancia popular que los vaya a defender y los profundice. Por ejemplo, el gobierno empresarial reaccionario de Argentina borró de un plumazo por decreto la ley de servicio de comunicación audiovisual que costó tanto conseguir. En Brasil, a pesar de contar con una constitución favorable a la democratización de los medios y de las tecnologías de la información, ni siquiera durante los gobiernos de Lula y de Dilma fue posible construir leyes que la hicieran realizable. O sea, esto ahora es absolutamente imposible. En Paraguay, los medios públicos que tenían una notable inserción en la sociedad se perdieron con el golpe en contra del presidente Lula. Y por desgracia en Ecuador, la redistribución del espectro radioeléctrico, que es la mayor conquista democrática contenida en la Ley Orgánica de Comunicación que tanto nos costó tener, no se ha podido concretar. Es decir, todos los, en este momento el concurso está en marcha, pero es ahora. Todos los candidatos a la presidencia, a excepción de Lenín Moreno, amenazan con desconocer los resultados del concurso y con echar al tacho de la basura la Ley Orgánica de Comunicación. Lo que está en juego en este momento en Ecuador y en la región es que los derechos conquistados gracias a las políticas desarrolladas por estos gobiernos, por parte de los sectores populares, audiencias, los trabajadores en general, los trabajadores de prensa, los productores culturales y los medios comunitarios y alternativos, no retrocedan por obra de la contraofensiva conservadora que pretende legitimarse en las urnas como lo hizo en Argentina. Tenemos que decir, sin embargo, en contra de esta idea propagandística del fin de ciclo, que esta victoria electoral es la única que la derecha puede reivindicar en casi 20 años de gobiernos progresistas y populares de América Latina. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo no voy a ser muy, muy amplia. En primer lugar, quiero expresar el saludo, la solidaridad y el apoyo del pueblo de Cuba al pueblo del Ecuador y en especial a las luchas que se desarrollan hoy para continuar el proyecto de inclusión social, independencia, soberanía, de solidaridad con los hermanos latinoamericanos que ha vivido el Ecuador en los últimos años. Yo recuerdo cuando vine por primera vez a Ecuador, fue en el año 2005, precisamente Rafael Correa había en aquellos días, salió en los diarios, que había renunciado al Ministerio de Economía por estar en desacuerdo con las políticas neoliberales que se pretendían implementar en aquel momento. Habíamos venido para la convocatoria al 80 aniversario de Fidel, que lo estaba preparando la Fundación Guayasamín, y presentamos el libro Todo el Tiempo de los Cedros, que recuerdo que fue Raúl Pérez Torres quien lo presentó en la Fundación. Y pensando en todo esto que se está debatiendo y que en primer lugar estaba pensando, ¿no?, en Fidel, porque Fidel fue un protagonista extraordinario de la historia de los últimos tiempos en América Latina, y no es un secreto para nadie que fue un cedro, un resistente árbol, que propició también todo lo que ha tenido lugar de positivo y de avance en América Latina. Yo recordaba cómo él evaluaba la situación de América Latina en los años 80, porque en aquel momento él reconocía más independiente a los países de África y del Caribe que a los pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, para ser solidarios con Palestina no había prácticamente un solo país de Latinoamérica que se expresara en esos términos. Y meditaba entonces, escuchando todo lo que estaban hablando aquí, que no ha sido poco lo que se ha avanzado, porque es impensable creer hoy en una Latinoamérica sumisa. Fue un país como Ecuador y como tantos otros los que consiguieron que en definitiva Cuba fuera incluida de alguna manera en el concierto de nuestras naciones en los últimos tiempos. Yo pienso que con la participación de los procesos progresistas en América Latina fue que se consiguió que de alguna manera el imperio comenzara a declinar también en lo que era su poderío. No se puede decir que tenga el poder hoy Estados Unidos que tenía hace 30 años atrás en nuestras tierras. Por supuesto que a esos procesos también Fidel decía que a toda revolución o a todo proceso de avance en la historia corresponde la reacción, pero corresponden los procesos de contrarrevolución. Y ahí en esas dinámicas que se dan, que Cuba las ha vivido por más de 50 años, Fidel daba un papel importantísimo a que nuestros pueblos pudieran identificar o avistar al verdadero enemigo. Y eso él lo hablaba dándole mucha importancia a la unidad de las fuerzas progresistas, teniéndolas en cuenta con una gran amplitud. Y por otro lado, la defensa que los pueblos tenían que hacer con sus propios conocimientos y cultura, y a no dejarse influenciar por las matrices mediáticas que implementaban o nos instauraban. Yo pienso que en los últimos años, de alguna manera pudiéramos decir que en lo que en otro tiempo se decía de manera uniforme por todos los medios para agredir a alguien era la palabra comunista. En otro tiempo era la palabra terrorista. Pasando por Evo Morales era la palabra narcotraficante. Y ahora resulta que los países capitalistas dominantes, mirándonos a nosotros, los pueblos de nuestra América, que fuimos sociedades coloniales y que fue desde esos tiempos administrativos deformados que la corrupción hizo su entrada en nuestras tierras, ahora resulta que para perder a nuestros pueblos la palabra que se utiliza es corrupto. Cuando sabemos que no hay nada más corrupto que el capitalismo y que en general todas las empresas capitalistas, en general las transnacionales, y todo, tienen unas prácticas terriblemente corruptas. Y entonces son, parece que nada más las latinoamericanas, las de nuestras tierras, las que cometen errores o cometen cosas que, por supuesto, que nosotros no defendemos tampoco, ¿no? Pensamos que en todo proceso revolucionario tiene que haber también una ética extraordinaria, pero no se puede considerar que a una situación que puede ser particularizada, debido también a esa situación de que no se puede cambiar en 10 años lo que ha sucedido en 100, 200 o 300 o 400 años, se puede hacer tan idealista como para pensar que no va a haber personas corruptas. Pero es evidente que las matrices que nos quieren imponer son esas para demonizar a los líderes progresistas, para enlodar a los que más han luchado por nuestros pueblos y todo hacerlo sin pruebas. Ya después no hace falta, después de que sean barridos por una mala opinión generalizada o algo así, ya no hace falta demostrar nada. Es decir, y eso está pasando con varios, no solo aquí en Ecuador, sino que ha pasado ya en otros lugares, está pasando con Cristina, está pasando, pasó con Dilma para darle golpe. Es algo que considero que Fidel en este momento, si estuviera entre nosotros de la manera física que estuvo mucho tiempo y haciendo sus reflexiones, estaría analizando todos estos fenómenos. Y entonces, bueno, en general eso creo que es mucho lo que hemos alcanzado en Ecuador. Ha habido una participación protagónica y me acuerdo mucho de José Martí que decía que solo los necios tienen en poco las cosas grandes. Y las cosas grandes son como esas a las que Fidel le llamaba ser libres fuera, pero también dentro. Gracias. Bien, buenas tardes. Antes que nada, agradecer esta amable invitación. La verdad que es un gusto estar aquí en un momento tan especial. A ver, ajustándome a esos 15 minutos aquellos, voy a comenzar planteando una historia, una anécdota o tal vez una historia que puede parecer en principio trivial, pero que es muy decidora. Y la historia es esta. Hay un señor que es el, a mi juicio, hoy por hoy, el gran intelectual, estratega del Imperio Americano, que es Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Que en el año 97, 1997, escribió un libro notable llamado El Gran Tablero Mundial. En ese libro, él hace un análisis panorámico de la coyuntura internacional. Me tocó, por suerte, estar presente el día que él presentaba ese libro en Nueva York, en la Universidad de Columbia. El libro, la disposición era, él daba la conferencia y luego vino la gente, la editorial, y recién ahí uno podía adquirir el libro, ¿verdad? Bien, Brzezinski hace un análisis, entonces, sobre su libro, y muy prolijo, muy minucioso, empieza hablando de Europa, después habla de Medio Oriente, después habla de Asia Central, luego Extremo Oriente, ¿no es cierto?, África, Oceanía, y termina con unas consideraciones generales y da por concluida la presentación de su libro. Yo estaba ahí junto con algunos amigos latinoamericanos, quedamos asombrados de que ante un diagnóstico tan minucioso, región por región, ¿no es cierto?, se le hubiera olvidado a América Latina. Entonces esperamos a ver si había algunas preguntas entre el público. Había preguntas sobre Europa, etcétera. Y nos animamos y dijimos, bueno, preguntemos a ver qué pasó. Y le dijimos, profesor, ha sido una exposición magnífica la suya, ha planteado todos los problemas de estas regiones, pero esperábamos que dijera algo sobre América Latina. Y entonces él, que es un hombre que proviene de la pequeña aristocracia polaca, que se caracteriza por ser muy reaccionaria y al mismo tiempo por ser pequeña, muy arrogante, muy soberbia, se dirigió a mí, que yo le hice la pregunta, me dijo, veo por el acento con que usted habla inglés que no es de acá. Evidentemente mi acento no es el de Lawrence Olivier o algún otro, un acento que denota, ¿no es cierto?, lo que sería un broken English, o sea, un inglés medio duro, pero se entiende perfectamente bien. Me dice, y yo creo que su pregunta me obliga a mí a decirle de que usted incurre en un error que es común en muchos latinoamericanistas, incluso dice en latinoamericanistas norteamericanos, que es que se olvidan que para Washington, para la Casa Blanca, para el Pentágono, para el Departamento de Estado, América Latina no es un problema de política exterior, es un problema doméstico. Razón por la cual en mi libro yo no hablo de California, Massachusetts, New Hampshire, tampoco hablo de América Latina. La relación de ustedes con nosotros es una cosa muy especial, es muy diferente, no es algo exterior, es algo que tiene que ver con la constitución mismo de la nación norteamericana. Y la verdad que fue un golpe muy duro y una provocación, daban ganas de reaccionar así, dejando de lado los buenos modales y toda esta cosa académica, pero tuvimos que reconocer lo que con su cinismo absoluto nos dijo una gran verdad. Y en la realidad nos dijo, mire, ¿qué política exterior? América Latina es nuestra. Cuando ellos hablan del Western Hemisphere, el hemisferio occidental, dicen que el hemisferio occidental tiene un líder indiscutido, que es Estados Unidos, cuya seguridad nacional está garantizada por la homogeneidad de todo ese bloque, en donde no puede haber una fisura. Si hay una fisura, es como un dique que tiene una pequeña grieta, esa grieta finalmente se va agrandando hasta que el dique se viene abajo y el sistema occidental, del cual Estados Unidos es su líder indiscutido, según esta visión, se desploma también. Por lo tanto, la ofensiva o la contraofensiva que ellos han lanzado en relación a estos gobiernos progresistas de izquierda, incluso algunos muy moderados, ¿verdad?, porque no eran todos iguales, ni son todos iguales. No es lo mismo la experiencia ecuatoriana que la experiencia argentina, que la brasileña o la boliviana, son experiencias diferentes. En el sur, en general, Argentina, Brasil y Uruguay, este proceso, con los Kirchner, con Lula Dilma, con Tabaré y Pepe Mujica, tuvo tonalidades mucho más moderadas que las que tuvo, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Por empezar, en estos tres países hubo asambleas constituyentes que introdujeron cambios fundamentales impensados en aquellas otras experiencias. Y yo creo que tú, Isabel, estabas hablando algo de eso. Por ejemplo, en Brasil no se pudo ni siquiera poner en la agenda, en el Congreso, la posibilidad de discutir el tema de los medios. En la Argentina se hizo después de un proceso de 5 años de consultas populares y finalmente salió la ley para que luego la derogase prácticamente casi en su totalidad Macri el primer día, de hecho, ¿verdad? Entonces, eran procesos muy diferentes, pero aún esos procesos tibios, ese reformismo excesivamente moderado que tuvimos en el sur, ¿verdad?, donde muchas cosas que se hicieron acá o en Bolivia o en Venezuela allá no se hicieron, aún eso representa para los Estados Unidos un peligro intolerable. Y esa es la razón por la cual había que sacar la Dilma y acabar de cualquier manera con el gobierno de Lula en Brasil. Y había que sacar a Cristina. La sacaron, tuvieron suerte ahí, el papel del, ¿no es cierto?, a veces los accidentes históricos explica lo que pasó ahí en la Argentina. Como bien decía, el único caso significativo de una derrota que sufrieron estos gobiernos en 20 años. Pero entonces hay que enmarcar esto en la preocupación norteamericana por garantizar de que esta región no puede tener gobiernos hostiles. Ellos pueden admitir, por ejemplo, y volvamos a la historia, en la década de los 80 ustedes saben que había muchos países africanos con gobiernos de izquierda y gobiernos bastante radicales de izquierda. ¿Hubo alguna invasión hacia esos países de África que tenían gobiernos muy radicales? No. Operaban, por supuesto, condenas diplomáticas, alguna forma de sanción económica, trataban de aislarlos, los denunciaban, pero bastó para que una pequeña islita, de poco más de 350 kilómetros cuadrados en el Caribe, la isla de Granada, tuviera un gobierno de izquierda radical para que en poco tiempo se desencadenara una invasión y 6.000 marines fueran enviados a una islita que no tenía más de 70.000 habitantes en ese momento, que no poseían ninguna clase de material estratégico, nada, porque ustedes pueden decir, no, era un gran depósito de minerales aptos para la industria aeroespacial norteamericana, nada de eso. Lo único que exportaba Granada era nuez moscada y querían ampliar un poco el turismo. Entonces tuvieron la mala idea para ellos, desgraciadamente, de extender la pista, una pista muy corta que tenían, hacerla un poco más resistente para fomentar el turismo en el Caribe, como se hace en todo el Caribe, para que vengan turistas, básicamente norteamericanos, canadienses. Eso fue interpretado en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en 1983, en la época de Reagan, como una iniciativa de la Unión Soviética para poder tener una pista de aterrizaje de aviones de gran calado de tipo militar para desde ahí poder desplazar aviones caza hacia las costas del Mar Caribe de los Estados Unidos. Y precipitaron esa invasión que finalmente ocasionó la liquidación de ese gobierno, no solo de ese gobierno, sino de algunos constructores, ingenieros cubanos que habían sido invitados a elaborar el proyecto de ampliación de esa pista. Esto nos habla, podríamos meternos mucho en detalles, pero no quiero distraerme con eso. Esto nos habla de la importancia excepcional que cualquier país de América Latina tiene para los Estados Unidos. Y por lo tanto, tener gobiernos que no sean absolutamente sumisos, que no sean, ¿verdad?, obedientes hasta el extremo, es para ellos, para esta visión, una amenaza a la seguridad nacional. En la época, en el apogeo de la Revolución Sandinista, a mediados de los 80, circulaban en Washington rumores sobre la necesidad de reforzar las carreteras, los puentes que unían México con los Estados Unidos, porque decían que un ataque del sandinismo a los Estados Unidos, fíjense el nivel de paranoia, ¿no es cierto?, se podía hacer ya por carretera, que ni siquiera necesitaban aviones, y que por lo tanto había que reforzar los puestos fronterizos. Es decir, la subversión puede venir ya hoy, ya no hace falta un proyectil balístico intercontinental. Vienen en un carro o vienen en un camión. Bueno, esa locura, que nos parece locura, ¿no? Eso es sentido común allá. No es muy diferente. No sé si vieron la noticia ayer a la noche, hoy a la mañana, John Kelly, el que está a cargo de la administración de la Seguridad Nacional, Homeland Security, la Seguridad Nacional Norteamericana, en una audiencia ante la Cámara de Representantes, o el Senado, no recuerdo bien qué, propuso, están considerando, de que los visitantes que vayan a Estados Unidos, procedentes de países marcados como países donde hay núcleos terroristas o musulmanes o lo que sea, contrarios a los Estados Unidos, al entrar a los Estados Unidos tienen que hacer entrega de sus contraseñas para las redes sociales. O sea, llegan allá y entonces, señor, ¿usted quién es? Fulano tal. Bueno, Facebook, sí, bueno, deme la contraseña, la verifican, que con esa contraseña entra, bueno, ahora la tenemos nosotros. Correo electrónico tiene, tengo. ¿Cuál es? No sé, tal cosa. A ver, esto parece locura, es irrisorio. Lo trágico que esto es un señor que tiene un poderío inmenso ante el Congreso más poderoso del mundo y están considerando eso. Y de repente lo van a hacer. Entonces, este clima paranoico es realmente lo normal en Washington en relación a nosotros. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Ya? ¿Cuánto? Bueno, un saludo entonces. No, agrego una cosita más. Aprovecho. No, perdón. A ver, estos gobiernos son Por eso, aún gobiernos que sean muy moderados son una amenaza, no los pueden tolerar. Y este ha sido un periodo, digamos, de desasosiego para Estados Unidos. Están tratando ahora de ver cómo recomponen. Y lo hacen a través de numerosas vías. Acá se habló de las vías de las ONGs, que han tenido un papel tan activo en movilizar en contra de los gobiernos de izquierda a sectores populares que realmente son engañados. Se los engañó ahora, por ejemplo, el 21 de febrero se va a cumplir ahora pronto un año de la derrota en el referéndum de Evo Morales. Evo está diciendo que fue el día del gran engaño nacional, porque es cierto, los medios dijeron cualquier cosa. Y están diciendo cualquier cosa en todos nuestros países. Medios que adquirieron esta importancia fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando viene todo este proceso que arranca, ¿verdad? Tiene varias etapas. El proceso arranca en el 53 en el Moncada, hay que decir lo que es. Y luego con el triunfo de la Revolución Cubana, y luego viene el reflujo, finalmente se produce el hecho fortuito, inesperado, de que Fidel encuentra, con esa sabiduría que solo él tenía, descubre en Venezuela el mariscal de campo que él necesitaba para toda su estrategia revolucionaria en América Latina, que es Hugo Chávez. Que nadie se había dado cuenta que Chávez estaba llamado a cumplir ese papel, Fidel se dio cuenta. Cuando mucha gente en América Latina no quiso hablar con él, cuando Chávez hace la famosa gira que sale a la cárcel, entre ellos yo, lo cuento. Claro, a mí me dicen, gente dice, oye, está Chávez acá en la Argentina, quiere verte. Digo, yo no hablo con golpistas, no hablo con militares. Vean qué buen analista político que soy, ¿no? No hablo con militares carapintados. Claro, él venía precedido por la fama del carapintadismo en la Argentina, que eran militares de la derecha reaccionaria. Y uno, con la experiencia argentina, ve un militar y ya piensa que por lo menos es torturador, fascista, reaccionario. Bueno, tres veces me dijeron y lo rechazamos. Lo rechacé yo, pero además Ebe de Bonafini tampoco quiso hablar con él. Y mucha gente no quiso hablar con él. Imagínense la sorpresa, el asombro mío, cuando yo veo, veo por la televisión, porque lo transmití, el momento en que baja Chávez del avión y Fidel, al pie de una alfombra roja, recibiéndolo con honores de jefe de Estado. Y ahí dije, bueno, ¿qué fue lo que no vi? ¿Qué fue lo que no vi? Porque yo ante eso, claramente era la visión de Fidel, yo estaba absolutamente convencido, como lo estoy ahora, era superior. Bueno, y vio lo que vio. Vio el que podía armar lo que él podía concebir, pero se necesitaba ese mariscal de campo y lo encontró en Chávez. Arranca todo ese proceso y la desesperación es que no lo pudieron parar. Entonces, y además, ¿por qué no lo podían parar? Porque se ganaba elecciones. Y la derecha en América Latina nunca ganaba elecciones, por lo menos sin fraude. Apelaba al golpe militar. ¿Quién reemplaza a esos partidos que no había? El poder mediático. Poder mediático que se desarrolla de manera extraordinaria en América Latina, que está concentrado, que está coordinado. Uno recorre, yo ahora estuve en varios países de América Latina en los últimos 4 meses, los mismos editoriales, las mismas firmas, las mismas líneas, la misma agenda, te va de Colombia a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay, exactamente lo mismo, ¿verdad? Cumpliendo la función que deben cumplir los partidos, que es la función de concientización y organización de una fuerza política. Como los partidos de la derecha no la hicieron, la hacen los medios. Y disponen de un poderío fenomenal. Y termino diciendo, Isabel decía, fuimos muy tibios, es cierto. Fuimos muy tibios en realmente avanzar en el control de los medios. Fuimos muy tibios, en todos los países. En Brasil se llegó al caso extremo. Brasil se llegó a un caso extremo, en donde pensando que congraciándose con la Rede Globo, esa Rede Globo iba a favorecer al gobierno de Lula y de Dilma. Tanto es así que cuando murió Roberto Marinho, que fue el fundador de la Rede Globo, Lula decretó 3 días de duelo nacional y se llevó a todo su gabinete a los funerales de Roberto Marinho en la ciudad de Río de Janeiro, pensando que de esa manera iban a atraerlos a su lado. Jamás esa gente tiene una agenda propia, por más concesiones que se le hiciera, no iban jamás a ponerse de nuestro lado. Termino diciendo, claro, es muy fácil decir, hay que ver la manera de democratizar los medios, pero es fundamental para el futuro de todos nosotros, porque lo que pasó en América Latina, ¿no es cierto?, es que se democratizó el acceso al poder político formal, al gobierno, pero no se democratizó la justicia, para nada, fíjense lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en la Argentina. Macri condona la deuda a su propio grupo empresarial. Debían 300 millones de dólares y él de un plumazo condona la deuda y le dice, páguenme 6 millones y estamos a mano. Y los medios no dicen ni una palabra de corrupción. La corrupción es Cristina. Este es un acto pero fenomenal. Ustedes se imaginan. Él es presidente y miembro del grupo Macri. ¿No es cierto? El grupo Macri tiene una deuda de 300 millones con el Estado. Le dice, te pago 6 millones y además en cuotas que terminan en el 2033. Y los medios no hablan ni una palabra de corrupción. Esto quiere decir que si en el futuro, y yo creo que no hay fin de ciclo para nada, eso es un verso, después lo hablamos, pero una de las tareas más importantes de futuro es una avanzada fuerte para de verdad democratizar los medios, y yo digo, por las buenas o por las malas. Si es posible, por las malas. Gracias. Gracias, Atilio. Yo he agradecido a la Casa de Cultura Ecuatoriana y a la Red de Artistas la invitación. No creo que los ponentes me vayan a agradecer porque la moderación con tan poco tiempo es muy limitada, pero vamos a tener oportunidad de un debate posteriormente. Quisiera hacer una corrección porque en la presentación he señalado que Claudio es secretario técnico de la Coordinadora Iberoamericana de Autoridades Locales, en efecto, pero no es diputado. Eso lo es su hermano. Ha habido un cruce de currículum, así que mi disculpas públicamente. No se preocupe, si con mi hermano nos llevamos muy bien. Oye, lo primero que yo quiero hacer antes de comenzar es decirle a todos los amigos que están ahí atrás que yo veo como ahí 8 asientos vacíos, acá como 4 más, y hay hartas escaleritas y para que estemos más cómodos, más cerca y con mejor circulación de la sangre, digo, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Lo segundo, lógicamente, que es agradecer la oportunidad a todos ustedes, hermanas y hermanos ecuatorianos. Debo decir que por esta sangre corre sangre ecuatoriana. Mi abuelo es guayaquileño, el padre de mi madre. Tenía una esposa acá y otra allá. No, pero esa es otra historia. No, de verdad que sí, que... Buena onda llevar sangre ecuatoriana aquí adentro. Agradecer la invitación, la oportunidad de estar con todas estas importantes personas, hombres y mujeres, que luchan desde sus diferentes territorios por una América Latina distinta, por un mundo distinto. Saludar el evento porque este nombre de intelectuales y artistas por el futuro de Ecuador y de América Latina, y yo le sumaría el mundo también, no solamente América Latina, porque la verdad es que Podemos varias veces, los líderes de Podemos en España suelen nombrar el caso ecuatoriano como un caso inspirador, también el boliviano evidentemente y otros, pero el ecuatoriano tiene características bien particulares que son importantes para el mundo, no solo para los chilenos, sino que para el mundo. Y por eso agradecer esta oportunidad de poder venir a hablar, a reflexionar un poco. Voy a hablar rápido porque quiero hablar de estas cositas. Y poder además pensar juntos, reflexionar juntos de la importancia de la continuidad a partir de este 19 de febrero del proyecto de la Revolución Ciudadana, porque es necesario, porque es importante, no solo para ustedes como ecuatorianas y ecuatorianos, sino que para todos nosotros en América Latina y para el mundo. Por lo tanto, estar aquí sentado, uno viene con todas las ganas, con todas las pilas a traer lo que pueda compartir humildemente y lo que pueda aprender humildemente para ayudar a que eso ocurra. Por lo tanto, lo segundo que quisiera es reconocer la importancia y agradecer al pueblo ecuatoriano y a sus líderes lo que han hecho desde que inicia la Revolución Ciudadana. Quisiéramos agradecer particularmente, pero no por ello ser lo más importante ante el todo, porque habría que agradecerle lo que hemos aprendido de Asamblea Constituyente, habría que agradecer lo que hemos aprendido en la lucha contra los medios masivos y su enajenación cotidiana hacia nuestras comunidades. Lamentablemente en Chile la lograron, tenemos un porcentaje importante de zombies en las calles, votan un 30 o un 40% y de eso la masa crítica serán la mitad, los otros son más bien clientes políticos. Entonces nosotros ya vivimos eso que ustedes en gran medida lo han superado. Y lo siento yo en la calle cuando veo que no hay una tremenda campaña tirada en la calle. O sea, por ahí me decían que se parecía a qué. Me decía esta mañana, esto parece más Helsinki que Quito porque no se siente la campaña. Y es cierto, no se siente la campaña como en otros países donde está lleno de papeles, lleno de gente haciendo marketing, ¿no? O publicidad vacía, pero que para esos pueblos todavía logra porque no han culturizado o reculturizado a sus pueblos, que es un proceso que inacabado, pero es un proceso que hay que empezar lo más pronto posible. Particularmente yo quisiera hablar de la ELAP, del Encuentro de Autoridades Progresistas de América Latina, o no de autoridades, de progresistas de América Latina, creo que todos aquí sabemos qué es la ELAP, ¿no? Que se creó aquí el 2014, se creó aquí el 2015 y se creó aquí el 2016, semanas antes de que se llevara a cabo el hábitat tan importante para la agenda urbana a nivel mundial. Entonces, en la ELAP yo diría que es un espacio que tenemos que profundizar y por eso es importante el triunfo de Lenín Moreno este domingo para todos nosotros, por eso estamos con tantas pilas, porque la ELAP es algo que no existía, la articulación, que es tan importante, la articulación no existía, y la ELAP es un inicio de articulación, nos falta mucho, hay que profundizarla, hay que acabar con este formato de solo nosotros hablamos, y que también pasa en la ELAP, ¿no? Que solo nosotros hablamos, pero no hay trabajo de taller, hablamos del qué hacer, pero no hablamos del cómo hacer, y en el cómo hacer tenemos que trabajar todos, entonces tenemos que aprender también a cambiar estos sistemas por sistemas más de taller, ¿no? de intercambio de experiencias, positivas que tienen en unos y en otros países, que podamos replicarlas. Y no basta con que genios o estos medios semidioses del Olimpo que están hablando en las mesas hablen, sino que hay que hacer mucho más que eso para poder. Entonces la ELAP es una cosa que no puede morir. Si llegáramos a ocurrir lo que no debe ocurrir, tendremos que buscar dónde, pero la ELAP no debe morir, la articulación debe seguir. Porque el poder que enfrentamos, y se lo dice un chileno que lo vive todos los días en Chile, donde el 95% de los medios están en manos de un grupo que no representa más del 3% de la sociedad, donde la soberanía está en manos de ese 3%, porque si bien existen diputados y senadores, han cooptado económicamente a los senadores y diputados de todos los sectores políticos, no a todos, evidentemente, pero de todos los sectores políticos, con recursos de ese mismo 3%, que finalmente termina entonces siendo el dueño soberano del poder económico y el dueño soberano del poder político, por lo tanto, el dueño de la soberanía. O sea, nosotros en Chile todavía nos falta mucho para recuperar soberanía y recuperar una serie de cosas, pero es tan grande el poder que enfrentamos, es tan omnímodo, se dice, es tan grande, que la única posibilidad que tenemos de enfrentarlo es con un poder popular. No hay otra, y eso no es porque uno quiera hablar de las personas de Allende o de no sé qué, o de otros líderes. La única posibilidad que tenemos es a través del poder popular, pero para que el poder popular surja de manera importante y tiene que haber articulación. Y quiero rescatar una sola cosa que gracias a la ELAP ya existe. En la ELAP de 2016, aquí el 29 de septiembre del año pasado, se creó la Red de Gobiernos Locales Progresistas de América Latina, que nos falta mucho. Cuando vamos a hablar con los alcaldes en los diferentes países para invitarlos a que se articulen, a que vengan, a que conversen, a que estén, que en junio vamos a tener un encuentro acá, si es que todo sale bien, en junio vamos a tener un encuentro acá, así está planeado, ¿verdad?, de esa red. Bueno, todavía tenemos que ir a convencer más. Yo le dije a Claudia Schiffelbaum, y no quiero, a la alcaldesa de Tlalpan, en la del grupo de Morena, hace poco la visité, ahora en enero, y la invité a que viniera y le hablé de democracia participativa, y ella me dice, yo no creo en la democracia participativa. Entonces yo le dije, pues no es una religión, la democracia participativa es una forma de trabajar y tal, tal. Bueno, ahí fuimos aclarando las cosas, ya lo empezó a mirar de otra manera y empezó a entender que era importante la democracia participativa, pero pasa eso entre los gobiernos progresistas de América Latina. O sea, la mano derecha, la que puede llegar a ser la gobernadora del Distrito Federal, de mano derecha o cercana a López Obrador, me dice una cosa así, imagínense, para desmayarse, ¿no? Entonces, está eso, existe, y la ELAP, gracias a la ELAP ya existe la articulación, pero tenemos que fortalecerla, tenemos que ir más al intercambio, tenemos que hacer ese encuentro de experiencias, de empíricas, de trabajos en territorio, con la comunidad, fortaleciendo la sociedad. Entonces, Ustedes son muy importantes. Ustedes son muy importantes. Yo permanentemente escucho a Pablo Iglesias, a Íñigo, a Montero, a todos esos líderes maravillosos que tiene Podemos, hablar de lo importante que fue conocer las experiencias latinoamericanas en general y particularmente. Bueno, yo vengo de Chile, y Chile está muy mal. No voy a hablar mucho de eso para irme más hacia las propuestas. Está muy mal porque nosotros tenemos una constitución hasta el día de hoy, le llamamos la constitución del 80. O sea, ustedes pueden creer que habiendo pasado gobiernos socialistas, gobiernos progresistas, hasta el día de hoy tenemos la constitución de 1980. Todavía se enreda el señor Camilo Escalona del Partido Socialista de Chile, que se dice de izquierda, él, no el partido, el partido también se dice. Algunos son, otros no. Él mismo se enreda y dice que los que hablábamos de asamblea constituyente, cuando empezamos a hablar de esto en 2009-2010 en Chile, ya tenemos un movimiento bastante grande por la asamblea constituyente, estábamos fumando opio. O sea, ¿qué onda? Bueno, pero estamos mal, pero al mismo tiempo que estamos mal, están pasando cosas. Somos un bebé, una guagua, decimos nosotros. Es una palabra indígena. Un bebé. Ah, pero tiene origen chino, parece. Porque era una de las pruebas de que China había llegado antes a América Latina. Bueno, pero lo importante es que nosotros somos un bebé al lado de lo que está ocurriendo en España, al lado de lo que ha ocurrido acá, lo que está ocurriendo en Bolivia. Pero bueno, somos un bebé, pero ganamos con un alcalde al estilo Barcelona, Madrid, en Valparaíso. Uno de 345. Pero ya, vamos ahí. No, yo no soy del, yo no soy, mi hermano sí, yo no soy de la nueva mayoría. Mi hermano sí, es una diferencia entre mi hermano y yo. Mi hermano es del Partido Radical, yo soy del Frente Amplio. Ahora en Chile existía lo que era la Concertación y existía la derecha. El duopolio le pusieron por ahí. Bueno, ahora existe un nuevo movimiento que es el Frente Amplio. Estamos tratando de generar una alternativa. No es fácil. No es fácil porque hay muchas peleas infantiles todavía en esa izquierda media atomizada que tenemos en Chile que es ajena al duopolio. Pero estamos en eso. Ganamos Valparaíso, estamos trabajando por juntar más gente, tenemos diputados que vienen del movimiento estudiantil del 2011, como Boric, como Jackson, otros que están en el Frente Amplio. Se cometen errores complicados. Ojalá nos puedan ayudar algunos que conozcan a los amigos de allá a reflexionar un poco más en profundidad, porque están muy preocupados ahora de la elección de diputados y no están preocupados más del programa, que debería ser lo más importante. Estoy hablando yo que también soy del Frente Amplio, pero tenemos una discusión ahí interna que nos enredamos un poco. Como se enredaron el Íñigo Rejón y Pablo Iglesias en los últimos meses allá en España, pero que parece que ya se solucionó con Montealegre 2. Nosotros también nos enredamos, hay desconfianza. De repente hay una cuestión generacional. De repente los que tenemos más de 40, bueno, yo tengo más de 50, los que tenemos más de 50 ya somos sospechosos, porque venimos de esa política sucia, cochina, que está, y ellos como que vienen de la generación. Entonces hay una serie de cositas que tenemos que limar todavía. Pero existe, está existiendo el Frente Amplio y hay posibilidades reales. Yo quisiera decir que una de las cosas que son interesantes de Ecuador es que uno lo ve y como que piensa que Salvador Allende, cuando Salvador Allende hablaba del socialismo democrático, cuando quería llegar al socialismo por la vía pacífica, ¿verdad? La vía pacífica al socialismo, y quería hacer algo, eso que quería hacer se parece un poco a lo que están haciendo en Ecuador. Entonces, para nosotros, que Allende nos dijo antes de morir en su discurso final, que vendrán nuevos hombres, nuevas mujeres a abrir las grandes alamedas, a trabajar, ¿verdad? Yo creo que un poco ustedes han abierto las grandes alamedas y ustedes han sido un poco esos nuevos hombres y esas nuevas mujeres, y nosotros tenemos que mucho aprender de eso. Y por eso tenemos que ganar. Por último, y me voy directo porque uno podría hablar de muchas cosas en círculos como este, pero es importante que hagamos el taller, que conversemos porque hay que hablar del cómo. Voy a hablar un poquito del qué para terminar. Y es que yo siento que la nueva política, todo es la nueva política, el nuevo no sé qué, está la nueva política, aquella que no es corrupta, aquella que trabaja inspirada realmente en valores que atienden a la mayoría a las grandes mayorías y sus necesidades, tiene que tener algunas consideraciones. Y alguna de las consideraciones es transversalismo positivo. Suena raro decirlo y medio maniqueo, pero que los buenos de todos lados se junten y que los malos de todos lados trabajen por otros lados. Buenos y malos vamos a tener en todos lados. Transversalismo positivo es, no son buenos solo los que dicen que son marxistas. o no son buenos solo los que dicen que son gramscianos, o no son buenos solo los que dicen que son transparentes y profundamente democráticos, democracia participativa, sino que es gente que está bien inspirada, es gente que tiene que sumarse, porque los cambios que requerimos requieren de grandes mayorías. Y por lo tanto, transversalismo positivo. Democracia participativa, participación vinculante y un nuevo sistema de democracia representativa. Estos representantes que tenemos hoy día son unos payasos en Chile. Son unos payasos porque no representan nada. No tienen mandato, no hacen trabajo con la base. Ellos son una élite que se ha creado y que se ha instalado ahí. Se repiten, porque en Chile se pueden reelegir cuantas veces quieran los diputados, los senadores, los alcaldes, etcétera. En fin. Tenemos que profundizar en América Latina en general, a nivel mundial, en democracia participativa. Tercero, hay que cambiar el enfoque sectorial, ese enfoque que atiende por temas, donde entra la salud por un lado, la educación por el otro, por una mirada más holística, por un trabajo más integral y con un enfoque territorial, con mayor descentralización y sobre todo mirando una política que genera la política pública de abajo hacia arriba, desde el barrio, desde el sector, desde la localidad rural, desde conocer a la comunidad, desde caracterizarla, desde levantar instrumentos de planificación. Evidentemente, en el caso chileno tenemos una profunda necesidad de ganar con el tema del cambio constitucional. Estamos en un proceso constituyente, pero nos falta mucho. No sabemos cuál va a ser el mecanismo y la Asamblea Constituyente no tiene posibilidades de hoy legales, de acuerdo a la Constitución del 80, de poder hacerse. Así que es una lucha que vamos a dar y tenemos que aprender de todo lo de ustedes. Equidad de género, desarrollo personal, no solamente educación de matemáticas, física, ¿no? Seres humanos más integrales, seres humanos que se conozcan más a sí mismos para que la probidad les nazca naturalmente. Necesitamos gente, necesitamos más desarrollo personal para todo tipo de cosas, pero también para el tema de la probidad y la corrupción. Justicia social, profundizar la lucha contra las desigualdades. Gestión también con enfoque en derechos humanos, sociales. Aquí en el Hábitat 3 se habló por primera vez y quedó escrito que que para hacer gestión en lo local se tiene que hacer sobre la base del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad son los derechos humanos asegurados en la ciudad. Respeto a todas las agendas internacionales que son de cambio. Y aquí les quiero decir una cosita nomás, compartirla. Todas las agendas de cambio que el 2015, Objetivos de Desarrollo Sustentable, 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, la Agenda de Desarrollo Urbano aquí en Hábitat del 2016, y la Agenda de Cambio Climático de que todos los años se está revisando a nivel de Naciones Unidas, esas agendas son nuestras, son agendas progresistas. Y nosotros tenemos que ser los primeros defensores de todo aquello, porque aunque las Naciones Unidas tienen gobiernos de derecha, centro, izquierda, las agendas son progresistas. Así que no nos perdamos en eso y recuperémosla y seamos dueños de esas agendas y que nadie nos diga que lo que estamos diciendo son fantasías. No, es lo que han acordado a nivel universal los gobiernos nacionales también. Estados, necesitamos estados con múltiples capacidades, ustedes lo lograron, tienen un estado con múltiples capacidades, nosotros tenemos un estado eunuco, es un estado que no puede hacer nada, eso es el estado chileno. Enfoque holístico, multigobernanza, y aquí el tema de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, trabajando de una manera articulada, en el caso chileno, no sé acá, pero en el caso chileno, el municipio hace lo que él quiere, el gobierno regional hace lo que él quiere y el gobierno nacional interviene como quiere. No hay articulación. Se requiere articulación y tenemos que lucharla. Y por último, el tema de información y comunicación abierta, que tiene que ver con lo que ya han sido señalado aquí, así que no lo voy a profundizar yo. Y seguramente hay muchos temas más que nos faltan y que los podremos trabajar en aquel encuentro de los gobiernos locales que tendremos, espero, en junio o julio acá en Ecuador, donde podremos además reflexionar sobre cómo hacer todas estas cosas y cómo articularnos de mejor manera con lo regional, lo nacional y lo internacional. Gracias. ¿Cómo decir algo interesante después que ha sido tratado con tanta profundidad y elocuencia el tema de lo que está pasando en América Latina? Los mexicanos que pintan la situación de una manera a la vez trágica y elocuente. Hablan de que los vendedores de lotería, cuando les queda el último quinto por vender, dicen, llévese el huerfanito. Y entonces, aquella situación patética hace que le compren el huerfanito. Vamos a intentar ver qué podemos vender. Primero. Ya le compramos el primer huerfanito. No, es inútil. Los medios siempre... Lo que importa no son los medios, sino el mensaje. Después hablamos de eso en Venezuela. Bueno, fíjense ustedes, quien nombra, vence. ¿Por qué estamos aquí hablando de una restauración neoliberal o liberal? Es que lo estamos dando ya por hecho. Aceptamos la agenda del adversario. Ya nosotros triunfamos, el mundo es neoliberal. No, señores. El neoliberalismo es lo que se está viniendo abajo. Y en ese sentido, quiero retomar lo que dijo Atilio, que por modestia no lo repitió aquí. Es decir, hay que hablar no de una crisis de los movimientos progresistas, sino de una crisis del capitalismo global, mundial. Se está despedazando. Estados Unidos ha dejado de ser la primera potencia del mundo. Estados Unidos está ahora tratando de aplicar leyes proteccionistas nacionales. Se está retirando de las alianzas transnacionales como los TLC, etcétera. Está diciendo, no sé si lo hará, que hay que retirarse de toda esa cantidad de guerras insensatas que ha tenido en el mundo. Estados Unidos está en un proceso de retracción. Los Simpsons, en uno de esos chistes del sillón geniales, aparecían los Simpsons con un cartelón arriba que decía: Estados Unidos, todavía primera potencia del mundo. Y abajo decía, ¿hasta cuándo? Bueno, ya sucedió lo peor. Esa es la perspectiva, señores. No es que los procesos progresistas estén en crisis. Se está demoliendo, se está viniendo abajo, según la profecía de Marx, el capitalismo, porque las crisis son cada vez más graves, más globales, concentran el capital en un número menor de manos. Sería inútil citarle algunas de los hechos de Bernie Sanders sobre la cantidad de parados en el mundo, la cantidad de empresas que han cerrado, cómo Estados Unidos está en crisis porque, siguiendo los dictados neoliberales, tercerizó sus empresas en el tercer mundo, cómo Gran Bretaña, el otro gran imperio, se vino abajo porque cerró sus minas, cerró sus empresas para dedicarse al capitalismo financiero. Entonces, tenemos que dejar de nombrar las cosas según las nombra el enemigo y nombrar lo nuestro. ¿Qué es ese nombre nuestro? Estamos en una época revolucionaria. Las crisis son los preámbulos de las revoluciones. En todo caso, siempre antes de una revolución ha habido una crisis. Y nos referimos también a las revoluciones burguesas, la revolución inglesa, la revolución francesa, pero después a las revoluciones que podemos llamar nuestras. La revolución mexicana, la revolución cubana, todas las demás han surgido de escenarios de crisis. La revolución es una crisis bien aprovechada. La contrarrevolución, el fascismo, es una crisis que se dejó perder en su finalidad revolucionaria. Entonces, sepamos manejar las crisis y aprovecharlas a nuestro favor. Hay que hacer como los capitanes de marina: cuando viene el viento, aunque sea contrario, se navega dando bordadas y se avanza. Entonces, ese es el segundo elemento que hay que tener en cuenta. En tercer lugar, bueno, se habla de problemas de los gobiernos progresistas o socialistas o radicales de América Latina, pero el problema es no de exceso de radicalidad. ¿Hasta qué punto son de verdad gobiernos totalmente socialistas? ¿Hasta qué punto no han aceptado jugar con las reglas del adversario? No se puede cambiar el juego jugando con las reglas del juego, sobre todo si las impone el enemigo. Y entonces, en ese sentido, pues a cada momento vemos que nuestros progresismos aceptan todas las reglas del adversario, sobre todo que es un adversario que no acepta reglas. Y entonces, claro, las supuestas victorias del adversario son en realidad delito. ¿Acaso es una victoria del neoliberalismo haber secuestrado a un presidente, sacarlo de la cama en pijamas, meterlo en un avión y soltarlo en otro país y después ocupar militarmente el país? Eso no es una victoria política, eso es un delito. No es una victoria política, o se puede tratar de victoria política hacer lo mismo con Fernando Lugo, dar un golpe parlamentario en el cual unos parlamentarios por los cuales no ha votado la mayoría del país excluyan a un presidente por el cual sí ha votado la inmensa mayoría del país, para llegar al extremo del escándalo. El caso de Dilma Rousseff, una conspiración de delincuentes acusan a Dilma Rousseff de corrupción por un delito que no es delito, que es la malversación. Suena muy feo. Malversación no es robarse ni siquiera un centavo ni un crucero. Es simplemente aplicar lo que está destinado presupuestariamente a una finalidad, a otra finalidad. Pero la comisión investigadora determinó que Dilma no había ni siquiera incurrido en eso. Nada. Dilma no tiene ningún delito. Simplemente una conjura de delincuentes la sacó del poder y el PT no había articulado los mecanismos para defenderse de eso. Fíjense, Frei Beto, hombre muy moderado, habla de que el problema fue que el PT pactó alianzas con sus enemigos, creyendo en ellos. Dice que, por ejemplo, en Brasil no se hizo reforma agraria, teniendo todo el gobierno de Lula, todo el gobierno de Dilma, etcétera, una serie de agendas no avanzaron. Y entonces se dejó que los enemigos, fortalecidos por esa relativa inacción del proceso revolucionario, en un momento aprovecharan un descuido para tender una encerrona y cometer otro delito. El único caso en donde se puede hablar de que había una victoria de fuerzas reaccionarias en Argentina, porque fue por una votación, no sé hasta qué punto legítima, pero ahí está. Entonces hay que reconsiderar eso y pensar, bueno, vamos a jugar nuestro juego por las reglas que nos pone el adversario, reglas que él no respeta. No, tenemos que crear reglas del juego nuevas. Esa es la propuesta. Sencillamente no podemos llegar a ser poder diciendo, sí, bueno, vamos a respetar la legalidad de unos burgueses que están dispuestos a asesinarnos en cualquier momento, en cuanto tengan la menor oportunidad. Entonces, otro de los problemas de esta agenda que está actualmente en juego, el destino de América Latina. Hay que trabajar en eso. Los medios, problema de los medios. Bueno, es que Hugo Chávez Frías obtuvo la victoria en Venezuela con todos los medios en contra, salvo un diario, que después también se volteó. Y eso demostró que lo importante es el mensaje. Oscar Wilde, una vez le dijeron, señor Wilde, ¿no es una maravilla que ahora se ha tendido un cable que permite hablar con Australia? Y Oscar Wilde, que además, ojo, Oscar Wilde era socialista, era ñángara. Eso se oculta cuidadosamente. Dijo, pero es que lo importante no es que podamos hablar con Australia, sino qué vamos a decir por ese cable. Eso es lo importante. Y así Hugo Chávez Frías, cuando fue hecho prisionero después de una rebelión militar, en 45 segundos desmanteló el orden comunicacional de medio siglo que había mantenido el populismo latinoamericano. Y después se entabló una lucha en Venezuela, en el sector mediático. 100 televisoras, 100 diarios, 3.000 emisoras diariamente vomitando calumnias, infundios, insultos, tergiversaciones contra el bolivarianismo. Chávez primero hacía algunas cadenas, pero después hubo una política centrada en tres pautas. Primero, creación de medios de servicio público. Actualmente hay como unas 10 televisoras de servicio público en Venezuela. Hay unos 3 diarios que no son adversarios del gobierno, pero además hay una red de medios libres, alternativos y comunitarios que abarca cerca de 300 formas de medios de comunicación. Claro, alcance limitado. Son panfletos, emisoras parroquiales, emisoras distritales, etcétera, pero son una red formidable que ha actuado en una cantidad de casos de peligro del gobierno, los ha salvado o ha ayudado a su salvación. 3, regulación de los medios. Una polémica ley de responsabilidad social en radio y televisión, la llamamos ley resorte, porque el resorte de la derecha terminó a trompadas mientras se discutía esa ley y se aprobó, pero hay eso. Entonces, fíjense ustedes, creación de medios públicos. No tenerle miedo a crear medios de radiodifusión, a crear leyes sobre los medios y creación de grupos alternativos y sobre todo la pedagogía para la crítica de los medios, pero muy importante para nuestra izquierda, no caer en la tentación de la derecha de sustituir trabajo político por figuración mediática. 10. Dieciocho años lleva toda la derecha venezolana utilizando todo el potencial, las 24 horas del día de sus emisoras, televisoras, radio, periódicos, revistas, etcétera, y apenas ha obtenido una sola victoria, que fue en el poder legislativo. De resto, quiere decir eso que el poder es relativo. George Orwell planteaba un sitio en donde el cual, al tener el control mediático, se tenía todo el poder. En Venezuela se ha demostrado que eso no es así. Pero no hay que caer en la trampa de utilizar los adversarios, de constituir a los medios en los nuevos actores políticos. No, más allá de los medios, más allá de la pantalla, hay un trabajo real en las masas, con el pueblo, etcétera, que es el que hay que hacer. Si ese trabajo se hace, toda la tergiversación y la alienación mediática no tiene la menor importancia y resbala como una lluvia. Si ese trabajo no se hace, basta una variación en el rating, en las tendencias de la audiencia, etcétera, y puede ser demolido un proceso revolucionario. Entonces, fíjense ustedes la importancia de ese conjunto de factores. Entonces, además de eso, bueno, prácticamente hay que señalar que dentro de la propia los peligros a que están nuestras izquierdas, está que dentro de esa legalidad, exactamente, no, basta y sobra, 3 minutos. Dentro de esa legalidad hemos aceptado y sobre todo sobrepasado las garantías del sistema liberal, burgués, formal. En Venezuela hay una elección cada año. ¿Ustedes se imaginan ustedes lo que es estarse jugando el futuro de la revolución a una pequeña variación electoral? Se puede intentar revocar a un mandatario electo por un 20% de la votación, referendos constituyentes. Han fracasado varios. Pero entonces el propio sistema nuestro ha aceptado debilidades absolutas muy fuertes que puede utilizar y de hecho utiliza siempre la derecha. Son boquetes que nosotros mismos le creamos para que asalten la fortaleza. Entonces, tenemos que reconsiderar toda esa cantidad de factores y bloquearlos en lo posible para salvar los procesos revolucionarios. Por otro lado, yo diría que estamos en una época, y vuelvo a citar a Atilio, que está muy calladito allí. Atilio dijo hace muchísimos años una frase en un encuentro en Venezuela, una cosa como esta, muy masiva. Ahí estaba un desconocido boliviano llamado Evo Morales, por ejemplo, estaba hablando ahí, él es un dirigente cocalero nada más. ¿Quién iba a sospechar que iba a llegar a ser presidente? Bueno, Atilio dijo, hay que tener cuidado porque así como Estados Unidos hizo sus primeras batallas por la hegemonía en América Latina, también librará las últimas batallas por la hegemonía en América Latina. Y estamos en eso. Sobre todo en un momento en donde el más grave golpe a la hegemonía de Estados Unidos se está de nuevo dando en Nicaragua. Se está trazando un canal en Nicaragua. Fíjense, Bolívar, la geopolítica de América Latina, ya en 1916 en la Carta de Jamaica, Bolívar hablaba de los canales que se trazarán por el istmo. Cuando toma el poder en Guayana, nombra una comisión para el trazado de canales. Él entendía que la geopolítica del mundo dependía de esos canales, y decía, si en algún sitio se puede constituir la capital del mundo, será en Panamá. Alguien decía, Colombia es el país más rico de América Latina porque tiene Panamá. Se secesionó Panamá y no fueron ricos ni Panamá ni Colombia. Ahora, hay otra vía geopolítica que va a abrir los cauces del Asia, que es la primera potencia del mundo, en el cual está el 60% de la población mundial, al comercio con el Caribe, el Atlántico, Europa, y esa vía pasa de nuevo por Nicaragua. Todas las intervenciones contra Nicaragua se dieron por la sospecha de que se pudiera abrir un canal allí. Ni siquiera había un pequeño aeropuerto abierto, no, era un canal. Ese canal ya es una realidad. Hay una realidad nueva y no va a ser tan fácil que Estados Unidos dicte, por ejemplo, ¿por qué no ha borrado a Venezuela? Venezuela tiene un escudo invisible que es la desaprobación de dos potencias dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso no tenemos todavía un diluvio de bombas. Tenemos otra serie de peligros, pero tenemos que estar en cuenta en eso. Es decir, dentro de esta crisis terminal del capitalismo, hay una agresión del imperialismo estadounidense que intenta acabar con América Latina. Estamos en guerra, en una guerra declarada por parte de ellos y que nosotros no acabamos de reconocer. Y tenemos que prepararnos a eso, para una guerra cultural, económica, política, social, mediática, en los símbolos, en las trincheras, en las guerrillas, y ese es el combate de nuestra hora y no podemos excluirnos de darlo. Y tampoco, decía Simón Bolívar, no podemos aceptar la derrota, necesario es vencer. Muchas gracias. Bueno, vamos con muy poco tiempo limitado, pero dado que estamos en un espacio de diálogo, que es necesaria articulación, y ya hago expresa y pública una invitación a la Casa Cultural Ecuatoriana de organizar en octubre el aniversario de la Revolución de Octubre y un debate en clave política, porque como saben la elección del 19 será positiva, así que podremos hacer un conversatorio sobre ese tema, pero ahora tienen la palabra ustedes, hagamos un turno cerrado porque me dicen desde la organización que como máximo tenemos que terminar a las 5:15, así que pediría intervenciones muy concretas, preguntas a los panelistas o comentarios sobre las intervenciones del panel, con un turno cerrado y cierra la respuesta a la mesa con las observaciones si son pertinentes al respecto, así que tienen la palabra. Muy buenas tardes, compañeros. La verdad que quisiera es preguntarles el por qué aquí en el Ecuador el espacio radioeléctrico no es nuevamente controlado por el Estado, porque lamentablemente, como vemos, la situación es una lucha bien desleal a partir de los canales privados. Todos los días nos bombardean con las mismas mentiras, con las mismas falacias, tratando de dar al traste con la situación de la Revolución Ciudadana. Nada más de eso quisiera preguntarles cuál va a ser la metodología para rescatar ese espacio radioeléctrico que en tiempos atrás se repartieron como piratas. Muchas gracias. Más intervenciones, sí. Pero me parece un absurdo que usted desconozca el proceso que se está llevando aquí para justamente democratizar el espectro radioeléctrico y que además de esa pregunta haga a los compañeros de extranjeros. Por favor, no perdamos el tiempo. Gracias, señores. Bien, más intervenciones, por favor. Isabel, ¿quieres comentar algo? No, compañero, el espectro radioeléctrico por la ley orgánica de comunicación tiene que ser repartido en el 33% para medios públicos, 33% para medios privados y 34% para medios comunitarios. Es un bien del pueblo ecuatoriano que lo administra el Estado. Y en este momento hay un concurso en marcha para la asignación de frecuencias de radio y televisión. Es el primer concurso que ha sido exitoso y eso es lo que usted escucha, que los medios privados van a perder sus frecuencias. No son suyas, son del pueblo ecuatoriano, están administradas por el Estado y en este momento, digamos, se ha logrado hacer este concurso que ha demorado mucho para mí, para mi gusto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo soy Laura Cadillac, venezolana. Tengo ya muchos años viviendo en Ecuador. No me vine por razones políticas, por otras. Pero quería hacer una intervención muy breve y aprovechando que el profesor Luis Brito fue el último en intervenir. Y realmente, y también un poco para aportar a algunas observaciones que hacían los panelistas. Yo creo que uno de los logros más grandes de Hugo Chávez Frías es que Chávez nos enseñó a los venezolanos a llevar la patria por dentro. Sí, es emocionante decirlo, pero cuando decían hay que tener elevados niveles de conciencia política para poder transmitir el mensaje y para poder, lógicamente, estar por encima de los ataques de los medios, definitivamente ese es el objetivo, es uno de los objetivos finales en una revolución, aprender a llevar la patria por dentro. Y la patria es la revolución y la patria es todo lo que hemos estado viviendo. Yo quería, además de esto, plantear como son tres preocupaciones, porque sé que el alcance de los panelistas va mucho más allá del que uno tiene de este lado, ¿no?, del auditorio. Primero, ya que se ha planteado tanto la preocupación por los medios, yo sí creo que ante la arremetida conservadora de América Latina se deben plantear serias alternativas para preservar logros en medios como, por ejemplo, Telesur y los medios comunitarios. Yo creo que eso tiene que ir más allá de decretos presidenciales, más allá de fundaciones que se creen por vías que definitivamente van a terminar destruyendo de un plumazo, porque ya los atracadores ya no van con armas de alto calibre, sino con plumas de Mont Blanc a destruir los logros de la revolución. Entonces creo que esos son temas que hay que resguardar. Luego, el otro tema que quería plantear es que estos espacios tienen que abrirse a los jóvenes. Yo les digo, conozco los perfiles de quienes están sentados al frente y vine por ustedes, pero también vine porque pensé que iba a haber un auditorio repleto de jóvenes. Y claro, o sea, todos estamos con las disculpas. Perdón. Pero hay que estar conscientes que el sector aludido me dice que te corten la palabra ya directamente solo por el comentario. No, créanme que a los chicos ya yo les hablo como una señora muy mayor, entonces, pero les comento porque en Ecuador, por ejemplo, ahorita el porcentaje de indecisión más alto para las elecciones de este domingo están en los grupos etarios más bajos. Entonces, todos los que estamos aquí, yo no, tal vez no lo parezco, pero yo viví la revolución, yo viví el cambio, o sea, en Venezuela yo sé qué pasó antes de Chávez y después de Chávez, pero la generación que vino después de mí no lo sabe. Si nosotros no llevamos este mensaje a los jóvenes, es complicado que nosotros ampliemos el alcance del proceso que estamos defendiendo. Y por último, quería manifestar que si bien se han logrado avances muy fuertes a nivel de la integración latinoamericana, que hay que reconocer que esos fueron grandes logros que se hicieron con Chávez, con Correa, y bueno, y con los demás líderes latinoamericanos que hemos tenido, en la práctica tenemos que fortalecer esos procesos. O sea, yo creería que hay que ir más allá de UNASUR, más allá de CELAC, en los niveles en que se mueven esos espacios de geopolítica y fortalecer espacios donde todos tengamos, o sea, donde el público como nosotros, como yo, como el pueblo, tengamos espacios para fortalecer los temas de comunidad, el poder popular, el poder además manifestar nuestras necesidades. El compañero de Chile lo decía e insistió muchísimo en eso, en procesos que empiecen desde abajo hacia arriba, en procesos que permitan que el liderazgo nazca de las bases y que no sea a nivel, en altos niveles. Esas serían como las tres inquietudes principales. Cerramos con alguna intervención más para... Ninguna más, pues, si te parece, Isabel, por el orden. ¿Sí? Cuando dice de los medios que el 30% para el 33% para el Estado, el 33% para la comunidad y el 33% para el sector privado, o sea, deberíamos olvidarnos de eso. ¿Qué sector privado? Los chulqueros, los comerciantes. ¿Por qué el 33% para los comerciantes? Solamente eso. Facilito. Este país tuvo hasta hace un poquito de tiempo el 98% de medios privados. Entonces, es una conquista democrática importantísima haber conseguido que se apruebe en la Asamblea Nacional el reparto del espectro radioeléctrico. Es simplemente eso. O sea, medios privados... tienen que existir en el marco del espectro que les corresponde. En este momento es mucho más. Bueno, dentro del estricto límite de tiempo, me faltaron unos 25 segundos para advertir que la intervención mía está en la página Cafeína, que dirige, entre otros, Ramón Torres Galarza, aquí presente. Entonces, ahí pueden consultarla. Además, el Congreso puede divulgarla por todos los medios que le parezca importante. Dos, la intervención de Laura. Extraordinario que haya hablado de la juventud. Fíjense, dentro de estos contrastes de nuestros medios y de los procesos progresistas, está que hay una gran cantidad de personas que gracias a ellos han pasado de la marginalidad o la miseria a la clase media. Y hay grandes contingentes de jóvenes que no saben lo que existía antes. En Venezuela, uno de cada tres venezolanos actualmente está estudiando. El siglo pasado había comités de preinscritos, colas interminables para el acceso a la educación. Los jóvenes piensan ahora que son una cosa como el aire. Tú respiras y hay aire. Entonces, bueno, quieres que haya perfume. El discreto encanto, el discreto perfume de la burguesía. Es decir, se ha mejorado. Venezuela pasó del nivel de desarrollo humano bajo al medio y al nivel de desarrollo alto. Pero muchas de las personas quieren ya pasar a la oligarquía, se sienten oligarcas. Entonces, no solo hay que mejorar la posición de las masas, hay que explicarles por qué han mejorado. Hacerles entender eso, y esa es una campaña que hay que emprender y en la cual hay que perseverar e integrar. Es decir, número uno, sí ha habido mejoras. Número dos, mejoras comparadas con lo que existía en los procesos populistas y neoliberales, extraordinarias, incomparables. Pero en tercer lugar, hay que darles a entender toda esa serie de ventajas de que gozan, pueden desaparecer y de hecho están desapareciendo en cuanto los liberales toman el poder. Entonces hay que evitarlo. Una campaña mediática tiene que tomar en cuenta eso para preservar lo que se ha ganado y lograr que la defensa de nuestros procesos progresistas cuente con un invencible movimiento de masa para consolidarlo. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, dos temas que me provocaron decir algo. Uno tiene que ver con el tema de la territorialidad y recordar nada más, contarles que precisamente cuando les hablaba de que estamos con el Frente Amplio empezando una tercera fuerza que quiere estar mucho más cerca de la comunidad y dar respuesta a sus necesidades, uno de los errores que hemos estado cometiendo del Frente Amplio es que hemos establecido que para trabajar en política los próximos meses hemos dividido el territorio en dos niveles, el nivel nacional, que es todo Chile, y el nivel distrital, que es casi dos provincias. O sea, acá ese es el nivel más cercano a la gente. Y yo creo que ahí nos equivocamos, porque cuando uno dice que lo que quiere en realidad no es sacar diputados solamente por sacarlos, sino que lo que quiere es tener un programa, un proyecto, una propuesta, ese programa, ese proyecto, esa propuesta, hay que ir a trabajarla en las localidades, en el barrio, en la localidad rural, en la localidad, en los pequeños espacios, porque la democracia participativa, y eso lo dijo Tocqueville hace muchos años, pero está además comprobado por los presupuestos participativos brasileños y por otras metodologías, que la democracia directa se comienza en territorios pequeños. Entonces nosotros también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este es un tema que ya lo estamos debatiendo en Chile, que no puede ser que estemos solamente mirando esa territorialidad, sino que tenemos que aprovechar inmediatamente de trabajar desde los pequeños territorios, porque si queremos poner democracia participativa como el nuevo caldo, como la nueva alternativa, como la nueva forma de hacer política, pues hay que trabajarla desde las pequeñas territorialidades. Y esos son los lenguajes comunes, los que se formen el instrumento para las articulaciones posteriores. Articulaciones que vendrán a nivel de barrio, a nivel local, a nivel de comuna, a nivel de provincia, a nivel de región, a nivel internacional. Pero vamos construyendo. Y lo último en relación al tema de la multilateralidad. Mira, yo trabajo con una red también que se llama Mercosciudades, que tiene ciudades de toda América Latina, y siempre nos juntábamos los congresos, hacemos, y llega gente que cuenta lo que están haciendo, pero nunca generamos el intercambio. Nunca decimos ya, nos vamos a articular y vamos a intercambiar y vamos a hacer. No, llegamos hasta la parte en que hablamos nada más. Y después venimos a UNASUR y estuvimos aquí conversando los gobiernos locales de América Latina, de Mercosciudades. Estuvimos aquí reunidos en UNASUR en el contexto de un encuentro. Y tampoco hay articulación con el gobierno, con los gobiernos nacionales. ¿Entiendes? No hay articulación. Andan UNASUR por allá, Mercosciudades por acá. Ahora, Mercosciudades misma con Mercosur tiene problemas. Tampoco se articula bien con Mercosur. Entonces, ese es un súper reto. O sea, el tema de la articulación entre todos los niveles, desde lo que es antes del Estado, la comunidad, antes del Estado, la comunidad, y después todos los instrumentos estatales que podamos inventar de representación, tenemos que lograr que se articulen de manera eficiente, si no, vamos a seguir dando botes, botes y botes, y siempre nos van a ganar ellos, porque tienen todas las herramientas, ellos y ellas que pertenecen a ese otro núcleo. Bueno, muchas gracias. La verdad que me gustaría hacer una sugerencia a los organizadores. Para el futuro tenemos que tener más tiempo, porque yo creo que acá hay mucha gente que tiene cosas que decir, preguntas que hacernos, y bueno, me da no sé qué, de repente usar yo la palabra, como dos intervenciones muy interesantes, tres. Así que, sugerencia concreta, para la próxima vez planifiquemos traer, por ejemplo, una mesa acá de esta, por lo menos 4 horas, ¿no es cierto?, hablando nosotros un poquito, pero después en el diálogo. Tomo 3 temas de los muchos que surgieron, además de las intervenciones tan ricas de mis colegas. Decía muy bien Luis y Brito, ¿no? Tenemos que imponer nuestras reglas, ¿verdad? Y eso ha sido una de las grandes fallas que hemos tenido, ¿verdad? Si uno se pregunta por qué todavía hoy, después de tanto tiempo, la única revolución que hay en América Latina real es la Revolución Cubana. Parece que esa pregunta nos obliga a hacer un análisis muy cuidadoso, que no desprecie lo mucho que se hizo en este país, país que yo conozco hace 50 años, ¿verdad? Salí del féretro, como decía ya la compañera, me levanté ahora, ya en el 70 andaba por acá. Los cambios que ha habido son fenomenales, sobre todo en los últimos 10 años. Pero no es todavía lo que yo llamaría una revolución. ¿Y no? ¿Por qué? Porque no basta con intentar hacer la revolución. Es decir, yo quisiera ser Brad Pitt, ¿no es cierto?, y tener a mi mujer como Angelina Jolie, bueno, aunque se divorciaron, no importa, ¿verdad? Pero la intención no basta. ¿Por qué Fidel lo pudo hacer? Aparte de la genialidad, etcétera. Bueno, cuando él entra a La Habana, el Estado cubano se había derrumbado, había sido demolido. No había una Corte Suprema, no había un Estado Mayor del Ejército, no había un Poder Legislativo, habían sido derrotados. Lo que se han hecho en estos países ha sido lograr acceder al gobierno, pero en un marco institucional totalmente dominado por los factores que hace 500 años dominan estos países. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Yo a veces me indigno cuando, por ejemplo, estuve hace poco en una mesa redonda en Bolivia, acusaban acremente a Evo de que no cambió la matriz productiva de Bolivia. Entonces dije, miren, Gran Bretaña, para cambiar su matriz productiva en sentido involutivo, como decía Luis, para abandonar el sector industrial minero y convertirse solamente en una máquina especulativa financiera, requirió 30 años. Y ustedes le piden a Evo Morales que en 4 años, con elecciones cada 2 años, cambie la matriz productiva de Bolivia, que lleva 500 años coagulada como una matriz atrasada, latifundista, señorial. Digo, por favor, seamos serios. Entonces, se hizo muchísimo en condiciones tremendamente difíciles. ¿Por qué? Porque los poderes de facto siguen en pie en América Latina, siguen en pie en Ecuador, siguen en pie en Bolivia, ni hablemos Argentina, en Brasil, digamos, mucho peor todavía la situación. Entonces, tenemos que imponer nuestras reglas, pero para eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos construir poder político. ¿Y cómo se construye el poder político? Organizando, movilizando y educando. No hay ninguna otra fórmula. Desde las primeras reflexiones de la filosofía política de Platón para acá, hace 2.500 años, no se encontró otra fórmula. Hay que salir a organizar a la gente, hay que salir a concientizar, lo de Paulo Freire, a la gente, hay que hacer educación política, hacer un poco lo que nos dicen, la gente no sabe, digamos. Y este mismo problema está en Cuba. En Cuba la juventud cubana piensa que el acceso universal, gratuito, libre a la educación, desde el jardín de infantes al postdoctorado, es algo normal. Digo, no, es una aberración a nivel mundial. En todo el mundo pagas, pero desde la primaria, ¿no es cierto? Pero eso requiere una tarea educativa permanente. Entonces, construir un poder popular. Yo les pregunto lo siguiente: ¿por qué se cayó Dilma y por qué no se cayó Maduro? Está el blindaje invisible que evita la invasión, es cierto. Pero la derecha venezolana podría haber intentado hacer lo que hicieron en Brasil. ¿Por qué no lo hizo? Por una razón muy simple. Maduro salía al Palacio Presidencial, convocaba a la gente y al rato tenía 1 millón de venezolanos ahí. Dilma, pobrecita, salía del Palacio de Plan Alto, abría la ventana y había 5 personas. ¿Por qué? Porque el PT cayó en la trampa de pensar de que se gobierna. Para ser un gobierno de izquierda tienes que tener buenos técnicos, buenos economistas, y para ser un gobierno de izquierda tienes que tener buenos organizadores de la base popular. No hay de otra. No hay de otra. Por eso no avanzó la reforma agraria. Joao Pedro me lo dijo 20 veces, dice Atilio, me da vergüenza decir que la reforma agraria avanzó más con Fernando Henrique Cardoso que con Lula. ¿Y esto? Porque, bueno, se desarmó ese partido, se desmovilizó el PT. Por eso Dilma quedó indefensa. Y entonces, cuando nosotros apostamos a las normas de ellos, las normas de estas oligarquías que construyeron estos estados, esas normas hacen imposible un proceso de transformación revolucionaria. No digo ni siquiera revolucionaria. Hacen muy difícil hacer un reformismo en serio, porque tienen a todos los jueces que en el momento necesario te sacan este expediente y te pueden parar un proyecto, que tienen los medios, tienen los factores económicos, tienen la embajada, tienen la CIA, tienen dinero, tienen muchísimos recursos. Entonces, tenemos que construir esa alternativa. Me parece que esa es la gran asignatura pendiente. Termino con esto, ¿verdad? La democratización no es solo democratizar el proceso por el cual elegimos un presidente o una asamblea nacional. La democratización supone democratizar todas las esferas de la vida pública. Y los medios son un componente fundamental en sociedades de masas. Si viviéramos en pequeñas aldeas de 500 habitantes, este no sería problema. Pero cuando tenemos países de 40, 50, 10, 15, 20 millones de habitantes, los medios son fundamentales. Y los medios son profundamente antidemocráticos en su estructura. Hoy en día hay 6 megacorporaciones mediáticas que dominan el 90% de todo lo que leemos, miramos y vemos y oímos en todo el mundo. Y eso no está sometido a discusión democrática, y son sectores absolutamente irreconciliables con cualquier proyecto democrático. Y termino con una cita de un general de 4 estrellas norteamericana ante el Senado de los Estados Unidos, que hizo, le piden un informe sobre la situación de la lucha antisubversiva, y el hombre dijo: miren, hay una idea muy anticuada, ¿no es cierto?, y es que la lucha antisubversiva se libra en las junglas, en las selvas y en los suburbios decadentes del tercer mundo. Es esa idea ya para nosotros está totalmente abandonada. Hoy la lucha antisubversiva se libra en los medios. Y nosotros, todos aquellos que queremos cambiar esto, este capitalismo que está condenando a la humanidad a su desaparición, si antes no hacemos desaparecer el capitalismo. Para el capitalismo nosotros somos todos subversivos, somos todos sospechosos, estamos todos en libertad condicional por ahora. Si ganan, vamos a estar todos presos. Y si acá llega a haber una derrota, el impacto a nivel internacional va a ser feroz. Ustedes ni se imaginan. Por empezar, se lo entregamos a Julian Assange en bandeja, lo que dije en mi último escrito, así como Peña Nieto entregó al Chapo Guzmán el viernes, se lo entrega al Chapo Guzmán para que gane Hillary el martes, ¿no es cierto? Acá entregarían a Julian Assange, que es el enemigo público número uno de los Estados Unidos, porque con Wikileaks y con todas las filtraciones entre él y Snowden demostraron la basura, la porquería, la inmundicia de los manejos que hace la burguesía a nivel mundial, con la complicidad de los principales gobiernos capitalistas del mundo. Por eso, digamos, ese solo impacto sería demoledor para todo el resto del mundo, no solamente para Ecuador, aparte de que, por supuesto, los avances, miren lo que pasó en la Argentina, no hace falta más. Y lo segundo, el retorno de los militares norteamericanos a la base de Manta. Y probablemente incorporar, como hizo Colombia, incorporar Ecuador como aliado estratégico a la OTAN, ¿para qué? Para mandar soldados ecuatorianos a luchar a defender los intereses imperiales en el sudeste asiático, en Corea del Norte y todo lo demás. Así que, digamos, esto es lo que está en juego en estos días. Bueno, nada más, gracias. Bueno, para ser precisos con el programa, solo quería tomar la palabra para recordar algunas de las ideas. Palabra, política, articulación, construcción colectiva, poder popular y una tradición que es importante en América Latina. Es la única región en la que hay una densidad de medios comunitarios alternativos como en ninguna otra región que hay que apoyar en Ecuador, que hay que apoyar en la región, que son las primeras víctimas de ataque a la libertad de expresión para construir justamente poder popular. Así que mi agradecimiento a los ponentes, porque ha sido muy poco tiempo y se han ajustado, y a ustedes por la paciencia también, ¿eh? Bueno, muchas gracias a Francisco y a los ponentes. Y vamos a hacer un receso de apenas 5 minutos porque casi no tenemos tiempo. Eso sí, vamos a acoger la sugerencia de Atilio y en el próximo encuentro, porque seguro habrá uno, vamos a poner las 4 horas. Así es que, por favor, un receso de apenas 5 minutos. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

Era un potro muy hermoso, era brioso al caminar. Iba buscando a una niña llamada Felicidad. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Hola, hola. Buenas tardes. Por favor, ubicarse. Compañeros, para iniciar esta mesa, ¿está Daniel Kerstel por ahí? No ha venido. Pero no, no aparece. Allá. Déjalo nomás, tranquilo. Siéntate. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Sí, ya. Esa llamada consolidación de las fuerzas progresistas en el Ecuador frente a las amenazas internas y externas empieza ahora con cuatro invitados. Pero antes de presentarlos, yo quiero contarles un pequeño cuento. Resulta que en una región donde abundaban los ratones y había muy pocos gatos, los ratones se pusieron de acuerdo para votar por los gatos blancos que les habían prometido un cambio significativo y extraordinario. Votaron por los gatos blancos y a la vuelta de la esquina las calles se llenaron de trampas y fueron almorzados sistemáticamente por los gatos blancos. Al cabo del periodo de los gatos blancos, los ratones volvieron a reunirse y dijeron: nos equivocamos con los gatos blancos, necesitamos votar por otro. Me han dicho que los gatos negros son mucho mejores y en realidad tengo algunos conocidos que me han prometido un cambio significativo y maravilloso. Votaron los ratones por los gatos negros. Y a la vuelta de la esquina nuevamente sucedió lo de siempre. Trampas, encerronas y una serie de asados que protagonizaron los gatos negros. Cansados los ratones de esta persecución terrible, entonces decidieron que lo mejor para ellos sería votar por los gatos pardos. Los gatos pardos habían prometido un cambio también significativo y maravilloso. Y, como siempre, a la vuelta de la esquina, sucedió exactamente lo mismo. De pronto, a esa región llegó un ratón que no había conocido el medio, y al escuchar las tribulaciones de los ratones, se los quedó viendo y le dijo: pero compañeros, ¿por qué no votamos por un ratón? los ratones se sorprendieron y dijeron, uy, un comunista. Ahí termina el cuento. Ojalá todo fuera tan fácil, pero resulta que entre los ratones había los marxistas leninistas y estaban también los maoístas y estaban, por otro lado, los trotskistas y estaban también los llamados progresistas y estaban los ecologistas revolucionarios y estaban, bueno, estaban todos, incluso los descafeinados, los de salón, todos estaban ahí disputándose quién de ellos tendría que ser el que dirija a los ratones. Y cuando se ponían de acuerdo sobre algún punto, siempre la sospecha se cernía sobre la multitud y decían, yo creo que este es sospechoso de diversionismo, de revisionismo, de populismo. Incluso se tachaban entre ellos de reaccionarios. Con una realidad como esa, uno de los ratones dijo, entonces volvamos a votar por los gatos. Total, si votamos por los gatos, no se van a notar nuestras fisuras entre nosotros. Pero otro dijo, no, no, por los gatos nunca más, nunca más. Y ahí termina este cuento. Que se resolverá, espero, el 19 de febrero. Compañeros, compañeras, es un honor para mí presentarles a Jorge Núñez, gran amigo, historiador, profesor universitario, premio Eugenio Espejo 2010, es el actual presidente de la Academia Nacional de Historia, ha escrito obras como Historias del País de Quito, Guayaquil, una ciudad colonial del trópico, Una fiesta popular andina, el Carnaval de Guaranda, El cataclismo de 1797, El Ecuador en la historia, La historiografía ecuatoriana contemporánea, El Ecuador en el siglo XIX, De la noche al alba, entre algunas otras obras. Compañero, al tema que nos trajo, los ratones y los gatos. A lo que vinimos. Bueno, un amigo mexicano me acaba de enviar unas fotos de Pancho Villa, llamado el Centauro del Norte, quien fue el único latinoamericano que invadió militarmente los Estados Unidos y venció a una guarnición militar de ese país. El envío fotográfico se ha dado dentro de la creciente reacción nacionalista del pueblo mexicano, motivada por las agresiones verbales y amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, que ha llegado al límite de amenazar con el envío de tropas yanquis a México, supuestamente para combatir al narcotráfico. Estas fotos de Pancho Villa me han hecho recordar otras fotos simbólicas. La foto de Sandino con los combatientes latinoamericanos que luchaban con él. La del coronel Francisco Camaño de Ñó y sus combatientes populares en Santo Domingo, a los que ni el ejército de la oligarquía pudo aplastar y solo fueron vencidos por una invasión militar yanqui de 50.000 soldados. Gran número de barcos y aviones en 1965. También he recordado la foto de Allende en La Moneda. Una foto poco conocida de Jaime Roldós, sonriente de oreja a oreja, al llegar a Managua luego del triunfo sandinista. A lo mejor esa sonrisa le costó la vida. Pero también estas fotos me han hecho recordar ciertas declaraciones. Para comenzar, la primera y segunda declaraciones de La Habana, en donde la Revolución Cubana fijó sus principios, sus horizontes y, claro, todo el memorial de agravios contra el imperialismo. También las declaraciones del general Juan Velasco Alvarado al proclamar la nacionalización de la International Petroleum Company en Perú. La de Juan Bosch al denunciar a los militares golpistas que lo estaban derrocando. Pero curiosamente, también me ha venido a la mente la declaración de un general norteamericano llamado Smedley Butler, quien declaró ante el Congreso de su país algo que he anotado a vuela pluma, que no es muy fiel, pero que dice más o menos lo que él declaró. He servido durante 30 años en las fuerzas más combativas de los Estados Unidos, la Infantería de Marina. Yo llevé el orden a la República Dominicana para garantizar los intereses de los azucareros norteamericanos. Yo invadí Nicaragua con mis tropas para beneficiar al National City Bank. Yo he derrocado gobiernos para garantizar nuestros intereses. Considero que durante esos años he actuado como un bandido altamente calificado al servicio de Wall Street. Sombrío es el panorama que nos ha tocado vivir en esta coyuntura, pero también esperanzador. Sombrío porque una alianza inmoral de políticos inicuos y medios de comunicación perversos se ha propuesto revertir la orientación progresista marcada en las últimas décadas por los pueblos de nuestra América y en algunos casos lo ha logrado, usando a fondo la demagogia y la falacia, con lo que ha logrado envolver a electores incautos y a clases emergentes ambiciosas. Todo esto me ha puesto a pensar nuevamente en esa idea fuerza que formulara José Martí al afirmar que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y esa es la simple y clara verdad que sale de los hechos. Si en América Latina no educamos políticamente a las masas populares, uniendo la palabra a la acción gubernamental positiva, no podremos combatir con eficiencia a esta nueva derecha que busca imponerse en el continente, donde los medios de comunicación han asumido directamente el liderazgo de la burguesía ante el fracaso, la decadencia, la ineptitud y la corrupción de sus partidos tradicionales. Ahora, los más eficientes partidos políticos de la derecha son los medios de comunicación privados. ¿Y cuánta barbaridad dicen, vomitan, reparten todos los días? ¿Para qué tengo que decirles? Cojan cierta radio que se identifica con la democracia, o cojan cierto canal que se identifica con la ecuarrisa, o cojan cualquiera de esos medios privados y van a ver ese, en cada uno de ellos, un ventilador repartiendo lodo por todas partes. ¿Cuánta razón tenía Malcolm X, el líder de los Panteras Negras norteamericanos, quien alertaba sobre los medios y decía, hay que cuidarse de ellos, son capaces de hacernos amar al opresor y odiar al oprimido? En esa circunstancia también tenemos motivos de esperanza. Pese a toda la multimillonaria campaña mediática de la derecha, pese a que hay un candidato que lleva 5 años seguidos en campaña electoral, el pueblo sigue mostrando una opción mayoritaria por el candidato de Alianza País, de quien no olvida que fue el primer gobernante latinoamericano en preocuparse por los minusválidos, por los olvidados, por los ancianos, por los mutilados, etcétera. Y entonces, esa campaña de 5 años de la derecha, no ha servido para nada. Además, preguntémonos cuánto cuesta una campaña electoral de 5 años. ¿No es cierto? Porque 5 años lleva el banquero candidato repartiendo sus infundios por toda América Latina. Pero claro, ¿cuáles son esos infundios de la derecha que ahora pretende, sueña, se ilusiona cada vez menos? Cada vez es la suya una ilusión descafeinada. Y yo diría que incluso una ilusión realmente oscurecida. Hay que leer los editoriales de la prensa de derecha en estos días y todos están hablando contra la anomia, la inopia, la tontería, la estupidez colectiva del pueblo ecuatoriano, lo cual ya nos dice que ellos saben mejor que nadie que van a perder. Pero lo más importante, ¿cuál es la oferta de la derecha para el Ecuador? La derecha ecuatoriana comenzó en los años 90 prometiendo todo un paraíso neoliberal. A partir de todas esas declaraciones e ideas de la Escuela de Chicago, los discípulos de la Escuela de Chicago que existen en el Ecuador, como el candidato a vicepresidente de la señora Viteri, o como Alberto Dahig y muchos otros, nos han ido repitiendo durante décadas que lo mejor que puede hacer el Ecuador es dedicarse a seguir su vocación productiva. Somos un país tropical, los productos tropicales han sido la parte fundamental de nuestra historia, pasamos de la época del cacao a la época del café y del palo de balsa, y después pasamos a la época del banano. Esa es nuestra vocación natural, tenemos que seguir en eso. Nadie puede hacerlo mejor que nosotros. Ahí es donde mejores resultados vamos a obtener. Ya sabemos que toda esa prédica neoliberal en realidad es una ridícula y estúpida aplicación, traducción de la vieja teoría colonialista e imperialista, cuando nacía el imperialismo, de que a los países del norte había que dejarles que fueran las fábricas del mundo y que estos países del sur tenían que contentarse con ser las haciendas o las minas que produjeran las materias primas que necesitaba el norte y también que el sur fuera el mercado consumidor de las mercancías que enviara el norte, hechas con esas mismas materias primas. ¿Sí? Nosotros enviar caucho y ellos enviarnos neumáticos, nosotros enviarles cacao y ellos enviarnos chocolates. Esta historia que ha seguido y que mucho sigue hasta hoy. Entonces el neoliberalismo no es más que una adecuación de esa vieja y perversa teoría. Ahora bien, ese neoliberalismo está en quiebra. Entre otras cosas, porque ese neoliberalismo llevó a los Estados Unidos a una quiebra interior. Porque el capital transnacional, que no tiene bandera, se fue de los Estados Unidos y empezó a buscar países en donde pudiera hallar salarios bajos, materias primas baratas, tolerancia política y de esa manera saquear esos países en donde se asentaba. Y se fue por muchos países. Y ahora el señor Trump ha descubierto que el neoliberalismo quebró a los Estados Unidos y ha iniciado una política proteccionista. Qué cosa tan curiosa. Pero nuestros neoliberales, que no tienen otra cabeza que la que han tenido siempre, que ha sido lavada por las ideas del imperio, que además tienen su corazón en Washington, tienen sus cuentas en paraísos fiscales, tienen su casa de recreo en Miami, tienen a sus hijos en universidades norteamericanas. Esa gente no puede pensar de otra manera. Y entonces siguen repitiendo la receta neoliberal en el momento en que el neoliberalismo se está yendo al basurero de la historia, por mano del mismo señor Trump. Entonces el señor Macri muy alegremente se salió del Mercosur, porque le parecía que era una tontería, que no valía la pena seguir ahí, y se pasó a la Alianza del Pacífico. Y ahí lo estaban esperando los mexicanos y los colombianos, y todos ellos tan contentos, somos cada vez más fuertes, los de la Alianza del Pacífico, para seguir con la bandera neoliberal. Y ahora, o como dice nuestro pueblo, y ahora, ¿no es cierto? Lo trágico de esta historia, lo trágico de esta historia es que nuestro país ha sido distorsionado en su economía por el neoliberalismo. Los capitalistas del Ecuador pusieron a producir al país todo lo que el norte necesitaba, lo que podían producir para el norte. El norte pedía flores, pues a producir flores. El norte pedía brócoli, a producir brócoli. Y claro, seguir exportando cacao para que ellos hagan los chocolates, seguir exportando banano, aunque sea explotando mano de obra infantil en las más brutales condiciones laborales. Y ese es el país que nos han dejado. Los productores agropecuarios y pesqueros del Ecuador no producen para el Ecuador. No producen para los cholos del Ecuador. Producen para los blancos del norte. Podrían venderle, claro, al Ecuador si es que el Ecuador tuviera capacidad adquisitiva. Pero eso implicaría subir los salarios. Y no, el negocio del neoliberalismo es bajar los salarios. En México, el salario básico es de $146. Y ahora además lo dejan a México con una industria instalada, con una agricultura perdida y con una frontera cerrada. Esto no solo es una perversidad de Trump y una perversidad del imperio, es también el resultado de la estupidez neoliberal de nuestras burguesías. No tienen nada que ofrecerle a nuestros países. Por eso, precisamente, es indispensable que sigamos afianzando y defendiendo estas experiencias que tenemos en América Latina, que unos las llaman progresistas, que otros las llaman neocapitalistas, neopopulistas, nacionalistas revolucionarias, con el nombre que quiera darse. Pero este reformismo que la izquierda marxista, impoluta, ataca como poca cosa, esto que la derecha ataca como un crimen y una barbaridad colectiva, es, sin embargo, lo más importante que ha dado América Latina en el último siglo. Es un intento por revertir la relación de fuerzas entre nuestro continente y el imperio. Es un intento por revertir también al interior de nuestros países la relación de fuerzas entre el pueblo y sus burguesías. Y no estamos acabando con las burguesías nacionales, no. Yo creo que en esto todos los gobiernos progresistas de América Latina han sido, hasta cierto punto, de lo más respetuosos. En el Ecuador nadie ha hablado de acabar con el capitalismo. Pero sí se ha empezado a invertir en cuestiones de responsabilidad social. Se ha empezado a pagar la deuda social, se ha empezado a dar viviendas a los pobres, a dar salud a los pobres, a hacer hospitales, a hacer escuelas del milenio, a hacer carreteras para que también las gentes de los rincones olvidados del país puedan irse a la playa o venir a las ciudades, descubrir su propio país por primera vez y quererlo más. Y eso, claro, para la derecha, para la burguesía, es un atentado. ¿Qué es esto? Dicen ellos. ¿Qué es esto de este Correa gastándose la plata que nos corresponde a nosotros, a nuestras empresas, a nuestras familias, gastándose eso en todo este cholerío irresponsable? Así es como piensa esa derecha neoliberal. Pero nuestro pueblo ha madurado. ¿Y por qué ha madurado? Primero porque tiene ojos para ver, oídos para oír y boca para comunicarse con los demás. Pero también porque ha habido una formidable escuela de pedagogía política a través de las sabatinas y a través de los enlaces presidenciales. Como ya que tengo que terminar, les cuento que hasta hace 2 años estuvo asignado en el Ecuador como un alto representante diplomático europeo, un señor que fue mi amigo y que era correísta a muerte y que me decía en privado: qué bien estuvo hoy el MASH. Porque nos veíamos los sábados en el Café Libro para bailar por la noche. Iba él a bailar con su señora y yo con la mía. Y entonces nos veíamos. Qué bien estuvo el MASH hoy. Y un día me dijo: yo ya me voy de este país, pero cuiden de que no terminen esas sabatinas. Son la mejor escuela de economía política que ha existido en América Latina. Y si eso no transforma la mente de nuestro pueblo, dice, estamos perdidos. Y entonces el amigo se fue, la lección quedó, y ahora cuando la derecha dice, ¿y qué es esta campaña descafeinada? ¿Y qué es de que hay unos indecisos, 30% indecisos, que no se inclinan por ningún lado? Yo me sospecho que lo que tenemos es una gran victoria a las puertas de la historia. Ahí hay un pueblo que en silencio, por miedo a los medios de comunicación, amparándose en el anonimato, está trabajando y está preparándose para votar todito 35. Yo espero que así sea. Bueno, les voy a presentar a Adrián. ¿Se ha sabido llamar Adrián? Adrián Augusto Barrera Guarderas. Quiteño, doctor en medicina y cirugía, especialista en ciencias políticas, planificación y desarrollo urbano regional, consultor de organismos de cooperación internacional y de las Naciones Unidas, secretario de Diálogo Social y Planificación de la República del Ecuador, profesor universitario, coordinador de contenidos entre la Asamblea Constituyente y la Presidencia de la República y, como todos recordamos, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Muchas gracias, queridas compañeras y compañeros. Gracias por la invitación y gracias por organizar esto. Parecería un poco fuera de tono de que en el tramo final, en estas horas finales de la campaña, me parece que está muy claro, digamos, las preferencias y los sentidos que tenemos aquí, los sentimientos y los pensamientos, poder convocar a un espacio para discutir. Pero me parece que finalmente esto es muy útil, porque para quienes hacemos política por convicción, el sentido de la urgencia siempre debe estar atado al sentido de la trascendencia. Nosotros no funcionamos con cosas reactivas, no funcionamos por intereses económicos, funcionamos en perspectivas históricas, en lecturas de mediano y de largo plazo. Y evidentemente esas lecturas tienen momentos que se sintetizan y lo que vamos a vivir el domingo es uno de esos momentos. Pero es indispensable que hagamos esta mirada de carácter general. Por eso, pese a lo intenso, pese a las reglas que tiene el juego electoral, que es eso, un juego, digamos, hay que maquillarse, hay que saber ser simpático, hay que ganarse la simpatía de las personas, hay que hacer payasadas, etcétera, etcétera. Pese a todo eso, es indispensable tener ahora una perspectiva de lo que está en juego y de lo que estamos viviendo. Y yo creo que eso nos amerita una lectura. Voy a tratar de ser muy breve. La mesa anterior y lo que ha planteado Jorge es un excelente contexto. Toda crisis es una oportunidad. Y me parece que parte de la lectura que debemos hacer ahora es salir de este fatalismo en el que aparentemente estamos, entre defender lo que tenemos y dar pasos atrás. En esa construcción un poco de la dicotomía de defender lo que ha pasado o dar pasos atrás, el futuro está ausente. Y no tenemos posibilidades de imaginarnos que esta es una crisis que puede abrirnos una oportunidad de profundización de este proceso. Y me parece que ese es un elemento central. No solamente es un tema de defender lo ganado, es un tema de profundizar, ampliar, construir, radicalizar lo ganado. Y ese me parece que es un desafío tremendamente importante. Yo creo que hay tres elementos, como muchos otros, que pueden marcar esta coyuntura que estamos viviendo. La una, y tomo prestado un artículo de Nancy Fraser, es que la derrota del Brexit, digamos, el triunfo del Brexit, la derrota de los europeístas, el triunfo de Trump, el fortalecimiento de las derechas nacionalistas en Europa y el ciclo que estamos viviendo en América Latina, podemos caracterizarlo de una u otra manera, implica una modificación de esta especie de neoliberalismo, de esta globalización bien pensante, digamos, a lo Hillary Clinton, esta, a la Unión Europea. Algunos han caracterizado, digamos, este nuevo momento como una fase de un neoliberalismo más fascista, ¿no? Y alguna gente, como el propio Harvey, etcétera, dicen, estamos viviendo una fase de un imperialismo sin superestructura, que ya no necesita mediaciones. Se ha ido desmantelando tanto el Estado que no necesitamos Estado. Trump el otro día desayunó probablemente con el 60 o 70% del PIB mundial con las grandes empresas para repartirse sin ningún tipo de mediación. Y entonces estamos viviendo muy probablemente una fase muchísimo más agresiva del neoliberalismo. Eso es lo que estamos viviendo y me parece que no podemos dejar de reconocer esos elementos. A tal punto que el debate entre los efectos del neoliberalismo y la globalización no es en muchos lugares, lamentablemente, un debate solamente con la izquierda. Es un debate entre ese neoliberalismo bien pensante y un neoliberalismo más bien de carácter fascista. No quiero dejar por esto de reconocer el avance, por ejemplo, que supuso Bernie Sanders en los Estados Unidos y la presencia de Podemos, etcétera, etcétera. No quiero dejar de reconocer que efectivamente hay un acumulado social y político que ha sido invisible, pero creo que es nuestro deber, porque nuestro deber es ser rigurosos, reconocer que efectivamente tenemos ahí un escenario complejo. Me parece que el otro elemento tiene que ver con lo que está ocurriendo en el caso de América Latina. Y como decía García Linera, digamos, en alguna de las conversaciones y charlas, sí vemos, sin duda, digamos, un proceso de restricción de la ampliación y radicalidad de este proceso. Eso ha tenido básicamente tres formas en este momento. Una forma ha sido un golpe blando, puro y duro, que es el caso de Dilma, que esta es una cosa increíble, pero que efectivamente, como alguien comentaba la otra vez, es parte de un ciclo de ensayos. Ya pasó en Honduras, ¿no es cierto? Y ya pasó inclusive en algunos gobiernos locales, es decir, ya tuvimos una historia de cómo esto se va armando. Ataque mediático, alineamiento del poder judicial, construcción de una agenda global, y bueno, vamos para adelante, ¿no? Y listo, conseguimos una correlación que pueda legitimar un golpe de Estado. Entonces hay un modelo de golpe de Estado blando. Luego tenemos efectivamente derrotas electorales. Hemos tenido algunas derrotas electorales después de un periodo en donde parecía que ganábamos todo. Hemos tenido algunas derrotas electorales importantes. Pero también tenemos una tercera forma que me parece que es pasar a la defensiva. Es decir, son derrotas políticas, no necesariamente electorales. Entonces creo que en el contexto que vivimos en el caso de América Latina, estos son tres elementos nuevos que deben llamarnos la atención. Y creo que eso está atado bastante al hecho de que, si bien hemos tenido extraordinarios avances, hay algunos elementos sobre los cuales debemos hacer una profunda reflexión del ciclo más largo de lo que estamos viviendo. Y también cabe algunos elementos de autocrítica que permitan afianzar de mejor manera el ciclo que podemos abrir. Y yo básicamente quisiera aportar sobre eso. Yo creo que el primer gran desafío que tenemos tiene que ver con la economía. Vivimos una década en donde hicimos muchísimo desde el punto de vista de la construcción de condiciones materiales para la soberanía, hicimos más que probablemente un siglo entero. Esta idea, digamos, de la transformación productiva ha modificado las condiciones generales. Sin duda, esto es así. Pero hay que decir que al mismo tiempo hay cosas que quedaron a medio camino y que no están suficientemente claras. Trabajamos más los elementos de la gran infraestructura del cambio de matriz productiva. Trabajamos menos las modificaciones de redistribución del poder y de la riqueza real. Nos faltó democratizar la propiedad. Faltó consolidar más ese tercer sector. No desarrollamos suficientemente la modernización democrática del sector agrícola. No dimos los suficientes créditos y articulamos una fuerza efectiva de productores pequeños e intermedios. Eso es una tarea pendiente. Y eso nos obliga en este nuevo momento a hacer una combinación adecuada de lo que podríamos llamar una economía de dos tiempos. Nos toca mantener esas condiciones generales de modernización, pero profundizar sin duda otro modelo económico. Es insuficiente ser solamente un modelo de modernización capitalista. Necesitamos ser otro modelo de acumulación y eso significa otro modelo de sociedad. Yo creo que esto es absolutamente importante que entendamos. Yo creo que sobre esto, compañeros, no es un problema económico, es un problema político y a eso me refiero, porque creo que la otra gran desafío que tenemos es repensar el Estado. Muchos de nosotros podemos comernos el fetiche de que ganar unas elecciones e ir a una alcaldía, a la presidencia, a un ministerio, es cambiar el Estado. Eso ya desde el viejo Marx decía se llama fetichismo, porque ese Estado expresa una correlación de fuerzas, ese Estado expresa una forma de dominación. Y lo peor que podemos hacer es basar nuestro proyecto político solamente en el control del Estado. Esto es gravísimo, que nuestros militantes sean solo funcionarios. Necesitamos tener un partido que tenga un nuevo Estado, un instrumento de transformación. No necesitamos un partido del Estado. Necesitamos un partido de la sociedad, anclado en la sociedad, profundamente penetrado en la sociedad. Y esto no solamente es un problema teórico, es también un problema existencial. Es un problema hasta estético. Es un problema muy profundo. Y es que finalmente los militantes revolucionarios cumplimos funciones parciales en el Estado y temporales, pero somos los mismos. Y entonces la idea de Mujica volviendo a su casa, más pobre que antes, no debería ser la excepción, sino la regla, junto al pueblo, con los mismos contenidos sustantivos con los cuales se desarrolla ese ejercicio. Y entonces me parece que este fetichismo de Estado puede haber trastocado una reflexión básicamente tecnocrática en lugar de una reflexión política. Y creo que esto ya lo planteó muy bien Atilio. Yo pudiera atravesar esta reflexión en cómo estamos enfrentando el tema de la universidad, aunque yo sé que es un tema polémico, sí es importante la eficacia terminal, pero es mucho más importante que todo el mundo vaya a la universidad. Perdónenme, ese es mi punto de vista. Es muy importante la eficacia terminal de cuántos entras, cuántos salen, pero es mucho más importante que todo el mundo tenga una opción de vida, porque si nosotros no le damos una opción de vida, no le va a dar lazo. Nosotros tenemos que plantearnos ese como un problema fundamental y sobre esto podríamos hablar en muchísimos otros elementos que atraviesan esta discusión. Tengo 5 minutos, ya termino. Yo creo que hay 2 temas más sobre los cuales no quisiera dejar de discutir, que tiene que ver con la articulación y la construcción de sujetos. Y yo creo que este es un debate muy grande. Si ganamos en primera vuelta, ojalá que al final del día domingo terminemos con la consigna con la que Podemos ha terminado su congreso. Unidad y humildad. No arrogancia, unidad y humildad. Y si no ganamos este domingo, ojalá que tengamos la generosidad suficiente para saber que necesitamos reconstruir una mayoría. Y que la idea de tender puentes y de dar la mano no es una idea ingenua. Yo, y entenderán que a esta altura de mi vida, a esta vejez, con tantas peleas, no creo en los consensos inútiles ni en la buenez, porque eso no es ni bondad. Pero me parece que es fundamental construir mayorías. Y no me refiero a pactar con uno u otro partido, me refiero a tender la mano a sectores sociales, fundamentalmente a la organización popular, que necesariamente debe ser parte de un bloque histórico para transformar este país. Hay una gran diferencia entre un modelo asentado en el poder burocrático que se desvanece de un día al otro a un proyecto que está encarnado en el pueblo. En el segundo caso habrá pelea, habrá lucha. En el segundo caso se desmoronará un Estado burocrático sin que haya quien lo defienda. Esa es la gran diferencia. Por eso coincido plenamente que lo que requerimos es repotenciar un esfuerzo extraordinario, potente, de construcción de un bloque histórico. Y espero que las organizaciones políticas y las direcciones sean capaces de entender esa urgencia. Quiero terminar diciendo dos cosas. Ustedes entenderán que ninguno de nosotros podemos creer que Lasso o Páez o Cintia o cualquiera de ellos puede hacer un proceso de alineamiento de carácter ético. Esa es una tarea nuestra, pero tenemos que ser implacables. La única manera en que podemos mirarle a la gente de frente respecto de que cree un proyecto como el nuestro es ser implacables con los errores que algunas de las personas de nuestro propio bando han cometido. No podemos hacer otra cosa. Eso puede ser provisionalmente doloroso, pero sin duda será fundamental en una perspectiva de carácter general. Y finalmente termino diciendo, estamos en un momento en donde muchas de las formas de acumulación son importantes, pero efectivamente somos sociedades mediáticas. Y yo tengo la impresión de que en muchos sentidos hemos avanzado en la regulación, pero hemos perdido la guerra cultural. Hemos perdido. Quien marca en este momento la línea política, con el dolor nuestro de todos los días, siguen siendo las radios a las que hacía referencia Jorge, siguen siendo esos periódicos, siguen siendo esos canales. Podemos regularles, podemos meterles cadenas, podemos meterles inclusive sanciones que terminamos pagando nosotros mismos a través del incremento de los costos para pautar. O sea, nos están tomando el pelo. Necesitamos construir otra correlación cultural. La disputa por la hegemonía de un proyecto es un elemento central. Esas oportunidades de una radicalización del modelo económico, de una rearticulación de la ética, de la construcción de un bloque histórico y de la consolidación de una fuerza que enfrente un neoliberalismo radical es la oportunidad que se nos abre para estos próximos años. Muchas gracias. Bueno, es un honor presentarles a Marcela Costales Peñerrera. Ella es etnohistoriadora quiteña, hija de dos historiadores prolíficos como Alfredo Costales Amaniego y Piedad Peñerrera. Ha publicado más de 200 obras en torno a estos temas, entre ellas las biografías 22. Ah, 22. Perdón, yo dije... Ya superó a los padres, dije yo, bueno. Bueno, en torno a estos temas, entre ellas las biografías de Manuela Sáenz, Rosa Campuzano, compañera de San Martín, Lorenza Bemañay, heroína indígena de Chimborazo, las hermanas Manuela y Baltasara Chiluisa, lambateña Ana de Peralta y 16 mujeres más. Ha escrito también sobre la vida de Eloy Alfaro, el glorioso peregrino. Fue gobernadora del Chimborazo y en la actualidad es viceprefecta de Pichincha. Con ustedes, Marcela. Perdónenme que me ponga de pie, pero estoy muy atrás y estoy al lado de gente muy grande, así que permítanme ponerme de pie. Yo estoy tomando con mucha atención la historia de los ratones y quiero que en esto vayamos meditando que uno de los temas centrales y uno de los temas que ha causado mayor conmoción entre los sectores de derecha es precisamente la recuperación de la identidad de los llamados ratones. Lo que se ha logrado con la presencia de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana es, además de un tema político de los más altos quilates, un tema de identidad nacional que no había tenido parangón desde la época de Eloy Alfaro. Y esto es sumamente peligroso. Ustedes recuerdan que cuando examinamos la Revolución Alfarista, la historia se empieza a ver no desde los poderosos que ganaron, y que son las que escribieron para determinar quiénes debían estar en ella, quiénes debían ser los símbolos, quiénes debían ser los paradigmas. La historia empieza a generarse y a escribirse desde el pueblo en verdadera insurgencia. Las montoneras, aquellos humildes montubios, los llamados patamarillas, los negros de esmeraldas, despreciados, vistos en menos caridad que un animal, los indígenas de Chimborazo que no merecían tener un general, como fue el famoso general Delicto Alejo Sáenz, proclamado por el propio Eloy Alfaro. Esa identidad quedó dormida. Esa identidad no debía ser despertada, porque a los poderes fácticos y a los poderes oficiales no les era interesante que los ratones conocieran la majestad de las poderosas raíces de las que venían y la capacidad para proyectar un futuro a su propia manera. Y esto insurge con la presidencia de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Quizá el tema más peligroso en lo político es el de recuperación de identidad y el de la ponderación de los valores sociales que van mucho más allá de las etnias. A mí me parece sumamente importante que Lenin Moreno se haya reunido ayer con los representantes por primera vez de las 14 familias etnolingüísticas del Ecuador. Por favor, eso es un hito enorme que rebasa lo político y habla de la persistencia de un tema identitario y social de los mayores quilates. ¿Qué significa para nosotros decir que el Chafiqué está olvidado, que quedan unos pocos en Santo Domingo de los Áchilas? ¿Qué quiere decir que el Embera y el Epera tiene apenas 20 familias que lo hablan en algún lugar perdido de Esmeraldas? El que se haya reunido con las 14 familias etnolingüísticas es el reconocimiento a la grandeza de la trayectoria de un pueblo que hoy está recuperando sus valores, y eso es sumamente peligroso y no lo podemos perder. De ahí que además de esta confrontación de tipo ideológico de la que habla Augusto Barrera y que es un claro oscuro difícil de definir, o todo este tipo de imposiciones del imperialismo que nos habla el doctor Núñez, es también un enfrentamiento de valores, es un enfrentamiento ético, es la llamada cultura del consumismo, del individualismo, del acaparamiento, del enriquecimiento ilícito, frente a la cultura de la solidaridad, frente a la cultura del encontrar que somos responsables de la vida de los otros como de nuestra propia vida, que es hora de sentir que no somos solitarios en el mundo, sino una gran presencia de pueblo que tiene valores superiores, que inclusive van ya hacia la índole espiritual. Estamos en pleno siglo XXI. No podemos vivir del cuento de la cultura del consumo, que es la que se nos ha impuesto para vendarnos los ojos y quitarnos todo otro tipo de valoración. Es, por lo tanto, también un enfrentamiento de índole ética en el que la Revolución Ciudadana ha sentado precedentes que, por supuesto, también han causado temor. Pero si queremos reforzar lo conseguido, que es mucho, nos llenamos la boca hablando de la obra pública, de los grandes logros que se han conseguido en diversos campos, pero hay que reconocer también que hemos abandonado los territorios, que hemos creído que el ejercicio de la política es papel únicamente del Estado. El ejercicio de la política es papel fundamental del pueblo. El pueblo es protagonista. Y no hemos sabido llegar en los territorios a la formación política, al adoctrinamiento, a la formación ideológica que permita que ese pueblo ejerza con sus propias armas, con su propio pensamiento, con su propia dignidad, la defensa de un proceso irrepetible y que puede estar en peligro. Hemos dejado la presencia en los territorios. Esto es algo que realmente debemos recuperar. No es únicamente el que hemos perdido símbolos. Hemos perdido símbolos como las chiris. Puede parecer una cosa pequeña. No, los que están aquí, los que han compartido más de 11 años de este proceso, saben que los símbolos tienen un valor por sí mismo y tienen una presencia y una validez que debíamos conservarla, fomentarla y hacer ver que somos los dueños a través del símbolo de un gran cambio, inclusive de índole mental. Abandonamos los símbolos. Tendremos que recuperarlos. Y por supuesto, en este análisis que tiene factores de índole económico, de índole político, de índole social y también de índole ético, tenemos que hacer el mea culpa. No es únicamente una dirigencia, por capacitada que esté, por militante que sea, por presencia que tenga, la que puede defender un proceso. El proceso lo defiende el pueblo. El pueblo es el protagonista. Tenemos que volver con todo nuestro esfuerzo, recogiendo la huella que dejó Augusto Barrera en la alcaldía de Quito y que es imborrable y que no pueden negarla, pero que tiene que ser retomada. Y también defendiendo aquellos hitos que han sido fruto de una pedagogía esencial del propio presidente, pero también del descubrimiento de muchos otros actores que han tenido la claridad suficiente para sobre sus hombros continuar llevando este proceso pese a todos los equívocos, las falacias y a veces, por supuesto, las equivocaciones que se puede tener en una confrontación tan fuerte como esta, que define la vida de un pueblo y que puede definir inclusive una línea histórica para América Latina. Por eso es imprescindible seguir adelante. Para terminar, vuelvo al cuento de los ratones. Cuando los ratones tienen identidad, cuando los ratones saben de lo que son capaces, cuando saben de qué raíces proceden y hasta dónde pueden florecer, no hay gato que se les plante adelante. Y hoy tenemos un gato disfrazado de pantera y también tenemos un gato que tiene algún elegante caminar de puma, pero da la casualidad de que esos son fenómenos puntuales. El fenómeno que originó y que lleva adelante la Revolución Ciudadana es un fenómeno profundamente enraizado en el pueblo, en su mentalidad. Es una semilla grande y luminosa que tiene que crecer con el ejercicio de todos y cada uno de nosotros. Estoy convencida de que el domingo puede suceder cualquier cosa. Pero de lo que estoy convencida es que aquello que el proceso ha logrado a través de miles de gestores en el campo artístico, cultural, político, económico, eso no puede ser revocado por nadie y tenemos que tratar de sostenerlo a través de ejercicios claros de liderazgo democrático, como en el caso del compañero Lenín Moreno. No solamente por la labor social, no solamente por los cambios profundos en el ejercicio con sectores poblacionales olvidados, sino por la macrovisión de un país que hoy exige nuevos días, liderazgos claros y una extraordinaria y potente participación popular. De manera que estoy convencida que ese proceso no nos lo quita nadie, pero que es nuestro deber y nuestra misión profundizarlo en todas aquellas áreas en donde haga falta, en todos aquellos territorios en donde no estuvimos presentes, y decir con claridad, nosotros somos honestos, no hemos llegado de ninguna manera para un ejercicio ilícito de enriquecimiento, hemos comprendido que el ser mandatarios es simplemente ser servidores del pueblo, el pueblo es el que tiene el poder y es el mandante. Les agradezco. Muy bien. Se me había apagado este bendito artefacto y la clave solo la tenía Pablo. Creo que Pablo tiene algunas claves escondidas. Daniel Kersfeld, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Posee un postdoctorado en Ciencias Políticas por la misma universidad, historiador dedicado al siglo XX latinoamericano. Se ha desempeñado como funcionario y asesor en distintos organismos nacionales e internacionales de Argentina, México y Ecuador. Profesor invitado en distintas universidades de la región. Analista político y consultor internacional especializado en relaciones internacionales, geopolítica, políticas universitarias y culturales. Es autor de 5 libros y de más de 50 artículos publicados en diversos sitios. Perdón. Me salto aquí. Sí, ¿no? Sí, está bien. Yo también me pongo así nervioso cuando comienzan a extremar estos grandes currículums. Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias, y después de estos 3 fantásticos oradores, inevitablemente los voy a aburrir. Bueno, esperemos que no. A ver, la idea que se me ocurrió a mí es básicamente hablar de los malos, ¿sí? Porque acá en la mesa es sobre el progresismo en Ecuador, o las fuerzas progresistas, frente a las amenazas internas y externas. ¿Quiénes están detrás de las amenazas internas y externas? Empecemos por las externas. Les voy a contar un cuento muy breve, muy muy breve. Hay un tipo que es peor que Donald Trump. ¿Me la creen? ¿No? Bueno. No. Hillary Clinton está muy arriba. No. Este tipo es asesor de Donald Trump. En realidad, a ver, acá se estuvo hablando desde la mesa anterior del impacto que los medios de comunicación, los medios masivos, tienen en connivencia con la derecha, con los sectores conservadores, con los sectores reaccionarios. Ahora, les voy a contar un dato muy interesante sobre el triunfo electoral de Donald Trump. Él estaba peleado con todos los medios hegemónicos, ¿eh? Y su base de sustentación a nivel de noticias era a partir de un sitio web, una página, ¿sí? A partir de esa página le combatió a todos y con éxito. ¿Quién estaba detrás de esa página? ¿Quién era el artífice de ese lugar? Un hombre llamado Stephen Bannon, que hoy actualmente es el estratega general, tiene ese cargo, el estratega general de la Casa Blanca. Es decir, es la mano derecha de Trump, y para mí, para otros analistas, es el gran ideólogo de esto que estamos empezando a ver, que todavía es medio indefinido, pero que algunos ya lo han empezado a denominar como trumpismo, ¿sí?, como la ideología de este momento y de este personaje. Ahora, les digo algunas frases de Stephen Bannon para que se den cuenta por qué es un tipo peor que Donald Trump. Porque Donald Trump es la cara pública, ¿no? Así de despreciable como puede ser, y con opiniones tan irritantes, no deja de ser la imagen política de todo un grupo político, de un grupo intelectual con sus propios intereses, ¿no? Ahora, los que están detrás de él, los que no dan la cara, son peores. Miren, les voy a leer unas frases que aparecían en el portal de noticias Breitbart y que son atribuidas a Stephen Bannon. El miedo es una buena cosa, el miedo lleva a tomar medidas. Esta me gusta mucho, ¿eh? Soy un leninista, pero no de... no. Lenin quería destruir el Estado y ese es mi objetivo también. Quiero llevar todo a derrumbarse y destruir todo lo establecido hoy. No quiero que mis hijas vayan a una escuela con judíos. No me gustan los judíos ni la forma en la que crían a sus mocosos hijos. Abolir la esclavitud fue una mala idea. La solución contra el acoso en Internet es sencilla. Las mujeres deberían desconectarse. Ninguna de las personas involucradas en la estafa del calentamiento global merecen la más mínima pizca de respeto. Son pura escoria. Las mujeres no consiguen trabajos tecnológicos porque no hacen bien las entrevistas. Todos los jóvenes musulmanes de Occidente son una bomba de relojería. Cada vez simpatizan más con los radicales y los terroristas. La pastilla anticonceptiva las vuelve feas y locas. Y mi frase preferida, aclaro, ¿no?, por la honestidad brutal, diría Calamaro, por la frontalidad, ¿no?, de lo que expresan estas ideas. Una encuesta que lanzó Stephen Bannon y que se volvió muy popular. ¿Usted prefiere que sus hijos tengan cáncer o feminismo? Bueno, ese comentario, esa reacción de ustedes, ese... Bueno, Eso es fundamentalmente lo que nos diferencia a nosotros de ellos. ¿Sí? Para el votante de Trump, esto es sentido común. ¿Sí? Esta es la forma hegemónica normal del pensamiento. A nosotros, por suerte, porque tenemos otra educación, otra cultura, valores, etc., leemos esto, lo escuchamos y decimos, bueno, ahí, en esa situación estamos hoy a nivel internacional. Estos son los malos, estos son realmente malos, ¿sí? De hecho, podemos decir de este personaje, perdón por la mesa, es un auténtico hijo de puta. Digo, me permití decirlo porque realmente lo pienso, pero llegamos a un nivel donde esa clase de personajes en Estados Unidos se vuelven, como dicen los gringos, mainstream. ¿Qué significa esto? La corriente hegemónica de pensamiento. No asombra. ¿Sí? Por ahí a nosotros nos llama la atención. Para ellos es un exotismo. ¡Qué loco este Bannon! Bueno, este loco hoy está de principal asesor y de principal ideólogo de Donald Trump. Vamos a las amenazas internas, ¿sí? Digo, ¿cómo reaccionó? A ver, cuestión previa. Vamos a hablar de la derecha, ¿sí? La derecha es una palabra muy genérica. Por lo pronto tenemos al menos dos personajes claramente identificados con la derecha. Hay más. Pero bueno, en principio nos interesan dos porque son los que más peligro nos están generando hoy. ¿Sí? Guillermo Lasso, Cynthia Viteri. ¿Cómo reaccionó la derecha frente al triunfo de Trump? A ver, vamos, les leo. Bueno, nos faltaba un referente de la derecha que es más referente que Cynthia Viteri, que es Jaime Nebot. Cuando se saben los resultados de la elección en Estados Unidos, ¿no?, del 8 de noviembre de 2016, escribe Jaime Nebot el siguiente tuit: a Trump se le perdonan los exabruptos y lo formal por tocar los asuntos de fondo, el empleo. Yo me pregunto, ¿será que la anunciada deportación de al menos 3 millones de inmigrantes sin papeles podrá ser considerado como un exabrupto? ¿O tal vez puedan ser exabruptos los ataques a mujeres o a miembros de las comunidades afro, latino, árabe o musulmana? ¿O tal vez los exabruptos sean los ataques a políticos, periodistas o medios opositores? En todo caso, sería bueno que alguna vez Jaime Nebot explique qué es lo que él entiende como exabrupto, ¿no? Porque en el peor de los casos los vamos a ver a él cometer los mismos exabruptos queriendo parecerse o emular a Donald Trump. Sería lo peor, ¿no? Y se me ocurrió hacer un ejercicio que es, ¿qué tienen de común y de diferente las derechas de acá y la derecha de afuera? Las amenazas internas y la amenaza externa. Tenemos una gran diferencia que fue mencionada, lo mencionó Jorge en su intervención. Las dos derechas podemos calificarlas como neoliberales, con sus matices, con sus diferencias. Hay una que aboga por el proteccionismo y la otra, en cambio, por la liberalización, por la apertura indiscriminada de las fronteras, por una mayor intervención en los mercados, etc. Tal vez esa sea la principal diferencia. Van a ver que en lo que sigue hay muchas coincidencias, lo cual vuelve a la propuesta de la derecha aquí en Ecuador bastante problemática. A ver, por ejemplo, uno de los primeros actos del flamante gobierno de Trump consistió en el comienzo de la desestructuración del Obamacare, el plan sanitario ideado por Obama y que en los últimos años amplió la obligatoriedad del seguro de salud a cerca de 22 de los casi 50 millones de ciudadanos sin ninguna cobertura médica. Fue, digamos, dentro de un modelo bastante conservador, la iniciativa tal vez más progresista, ¿no? En nuestro país, Lasso y Viteri han propuesto desmontar el sistema de salud estatal desarrollado desde la Revolución Ciudadana para, entre otros fines, beneficiar, cito, esto está en el programa, o sea, lo que yo voy a leerles está en los programas electorales entregados al CNE, ¿sí?, para beneficiar a la iniciativa privada nacional e internacional. ¿Sí? Desmontar la salud pública para beneficio de la salud privada, ¿sí?, de las grandes corporaciones que se dedican a estos temas, que como sabemos, cuando facturan, facturan bien caro. Con lo cual, bueno, perdemos el derecho ciudadano y social a la salud. Uno de los puntos más complejos de la ideología de Trump es su firme rechazo a la idea del cambio climático. Ustedes saben que estamos a solo 2 grados centígrados de que se produzca un cambio climático de naturaleza irreversible. ¿Sí? Esto implica el calentamiento global desde ya, pero también la desaparición de los polos, el derretimiento de la Antártida, la subida de los océanos, ciudades que van a desaparecer inevitablemente, peores y mayores sequías. Es decir, estamos a solo 2 grados centígrados de que eso ocurra y de que ese cambio se vuelva inevitable. Claro, es un tema que mueve a la economía norteamericana, el tema industrial, y claro, un tipo como Donald Trump, que se dice proteccionista, vamos a ver en el tiempo realmente si lo es, prefiere privilegiar sus intereses políticos y sus intereses económicos antes que la cuestión global, ¿sí?, y el respeto a la naturaleza. Acá tenemos dos candidatos, ¿sí?, que dentro de la sarta de propuestas que plantean, hablan de la eliminación del impuesto verde, ¿sí? El impuesto verde es uno de los impuestos más progresistas, se podría decir, ¿sí? Lo pagan los autos o los transportes que ya tienen cierto tiempo y contaminan más. En los países del primer mundo nadie discute el pago del impuesto verde, ¿eh? Ni siquiera los ultraliberales que se oponen al pago de impuestos. El pago del impuesto verde lo ven como algo válido porque es un principio de respeto a la naturaleza. Fíjense entonces qué coincidencia que tenemos entre estas visiones de la derecha. Otra. A partir del inicio de su presidencia, Donald Trump congeló la contratación de nuevos empleados en el sector público para aliviar la sobrecarga, entre comillas, del Estado en contratos improductivos. Guillermo Lasso propone la, cito, necesaria racionalización en el Estado. Algo parecido también propone Cynthia Viteri. Todo en función de lograr este Estado atlético, ágil, delgado, dietético, flaco, sí que son los eufemismos que a las personas que tenemos sobrepeso nos molesta bastante, ¿sí? Los eufemismos con los que el neoliberalismo ha bautizado al Estado ideal. Hago una cita al margen, ¿no? Cita al pie. En Argentina, el ministro de Economía, el anterior ministro de Economía de Macri, que se fue hace unas semanas, Alfonso Prat Gay, se refirió también a eliminar contratos en el Estado, muchos de ellos eran contratos políticos del anterior gobierno del kirchnerismo, y se refirió, hay que eliminar la grasa militante. ¿Sí? Yo creo que es una expresión que vale la pena adoptar, ¿no?, en caso de la derecha vernácula, porque realmente se presta muy bien, ¿no?, al tema este de dietético, saludable. ¿Sí? Otro tema importante. Para nadie constituye una novedad que Trump posea una visión totalmente prejuiciosa sobre los trabajadores extranjeros que viven en los Estados Unidos. Que se han vuelto blanco de ataques discriminatorios, xenofóbicos, etc. Ahora, si revisamos el punto seguridad externa del programa presentado por el Partido Social Cristiano, en la página 12, encontraremos ideas como esta, muy progresista. La intención de realizar un censo en la frontera con Colombia para reubicar a los extranjeros y de ese modo impedir, cito, el narcotráfico, el contrabando de armas, de combustibles, de explosivos, etc. ¿Sí? Bajo esta mirada, en Ecuador, como en Estados Unidos, la frontera se termina convirtiendo en una zona poblada de indeseables a los que hay que expulsar o reubicar para de ese modo restringir al máximo o directamente eliminar los males sociales que hoy nos aquejan, ¿no? Ligado al punto anterior, tenemos tal vez el aspecto más reprobable de estos dos candidatos de oposición. Personalmente puedo tolerar y hasta soportar sus críticas infundadas, sus valores conservadores y hasta reaccionarios, su mirada prejuiciosa, la falsedad de sus propuestas y la mentira sobre su propio pasado, tanto en lo personal como en lo político. Puedo soportar todas estas actitudes como parte del juego político exaltado, obviamente en tiempos de campañas electorales. Ahora bien, lo que para mí es francamente intolerable, se los digo de corazón, es que ni Guillermo Lasso ni Cynthia Viteri hayan dicho una sola palabra frente a la amenaza concreta de deportación masiva de los más de 170.000 ecuatorianos que de manera ilegal hoy se encuentran viviendo y sobreviviendo en los Estados Unidos. Para ellos no hay política humanitaria ni defensa de los derechos humanos. En todo caso, hay complacencia, complicidad y sobre todo silencio frente al poder al que piensan inclinarse y reverenciar en caso de llegar al gobierno, que no van a llegar al gobierno, quédense tranquilos. Estamos en un evento cultural, intelectual, artístico, ¿sí? En Estados Unidos se prendió una luz de alarma porque Trump anunció el recorte de los fondos federales para el sostenimiento de las artes y de la cultura, que en Estados Unidos son fondos muy, muy importantes. Y acá, si ustedes se fijan en las propuestas de campaña de estos dos candidatos, no van a encontrar una sola propuesta sobre cultura o sobre arte. No existe y no interesa. A ver, para ir terminando, ¿quieren que les cuente algo sobre la política internacional? ¿Sí? A ver, Trump expresó ya desde la campaña su interés en el regreso de que Estados Unidos vuelva al mundo libre, ¿sí? Así lo definió entre comillas, el mundo libre, que es una expresión que convive con expresiones como la acusación explícita hacia los gobiernos de Cuba y de Venezuela, lo de Venezuela incluso recientemente en el ataque a la figura de su vicepresidente. A tono con esta política, en su proyecto, Cynthia Viteri defiende los principios internacionales de la libre determinación y la libre determinación y la no intervención, lo cual en principio está bien, digamos, como principios básicos de la política internacional, está muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que sigue. A continuación se expresa en contra de Venezuela, o sea, estoy leyendo básicamente el documento que entregaron al CNE, la propuesta electoral oficial. Acusan a Venezuela y particularmente a la pertenencia del Ecuador, al ALBA y a la UNASUR, organizaciones internacionales que, según ella y el partido, no representan al país ni le aportan, cito, beneficio ni prestigio. Y esto, una nota al pie de página también. Hace un mes y medio, en la única declaración de Cynthia Viteri sobre política exterior del Ecuador, ella dijo que en caso de llegar a ser presidenta, que no va a ser presidenta, iba a ordenar la inmediata salida del Ecuador del ALBA, porque esta es una organización contaminada por el chavismo y por el kirchnerismo. Lo interesante es que Argentina nunca formó parte del ALBA. O sea, tuvo buena relación con Venezuela, ya sabemos, ¿no? Pero formalmente Argentina, el kirchnerismo, nunca formó parte del ALBA, ¿no? Pero bueno, necesitan asesores, así que ahí hay una fuente laboral para alguien, ¿no? Bueno, vamos a cerrar. Podemos continuar con este juego de espejos, analizando varios casos y situaciones similares entre uno y otros. No caben dudas sobre las similitudes, las confluencias y las coincidencias. Al fin y al cabo, y más allá de dónde se desarrollen, son expresiones de lo mismo, de una derecha que basándose en los mismos principios, pretende avasallar los derechos sociales y ciudadanos conquistados en Ecuador, pero también en otras partes del mundo. Vemos que esta situación ya se está dando en varios países de la región y últimamente también en Estados Unidos. No podemos permitir que algo así ocurra en nuestro país. Hoy más que nunca debemos enfrentar a estas derechas que no dudan en actuar tanto por los cauces institucionales como por medios extralegales, desestabilizantes y, como lo sabemos muy bien, también golpistas. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de las intervenciones he ido haciendo algunas anotaciones, pero no voy a insultar la inteligencia de ustedes haciéndoles un resumen de lo que dijo cada uno, porque ustedes estuvieron aquí y lo escucharon. Lo que sí me gustaría es decir algo sobre lo que ha dicho Augusto, que me parece supremamente importante la autocrítica y la posibilidad de plantear un nuevo modelo económico, una construcción de un nuevo sujeto, no permitir que los funcionarios dejen de ser militantes y los militantes se conviertan en meros funcionarios, ¿no? Hay algo que ningún candidato en realidad ha abordado, y es el tema de la cultura, y estamos en la Casa de la Cultura. Me habría encantado que Lenin hablara, por ejemplo, de una revolución cultural, porque eso es precisamente la gran deuda que deja este gobierno de 10 años, el tema de la cultura. El problema es que no se ha entendido lo que es la cultura. Repito, no solamente es un problema de los artistas, de los gestores culturales, no solamente es un problema de los intelectuales, es un problema de todo el pueblo ecuatoriano. Y porque no se puede hacer una revolución ciudadana, a gusto, compañeros, sin una revolución cultural. Porque hay que cambiar la mentalidad. Porque no podemos seguir atados a esas taras que son el regionalismo, por ejemplo, el racismo, el machismo, la xenofobia, la incapacidad para ponernos de acuerdo los unos con los otros, el irrespeto al otro. Todo eso que ha construido el capitalismo en convertirnos en individuos enfrentados los unos contra los otros, aislados de nuestro contexto, aislados de una conciencia de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, todo eso tiene que ser desmontado a través de una revolución cultural. Y ese es el principal, y yo digo, el eje de todo. El eje, no un elemento más en medio de otros tantos elementos. Generalmente hablamos de cultura, hablamos de economía, de política, de infraestructura, de leyes, pero la gente no cambia por las leyes. Se da modos para violarlas y para hacerles un bypass. La gente cambia cuando tiene conciencia. Y sí, es cierto lo que decía Jorge, durante estos 10 años ha habido toda una pedagogía, pero subsiste en nuestro pueblo y en nuestro corazón, todos nosotros, subsisten taras que es necesario desmontar para verdaderamente poder soñar en una nueva sociedad. Así que esa es la gran tarea, no es lo otro, esa es la gran tarea que tiene esta nueva oportunidad que tendrá la Revolución Ciudadana, o como se le llame esta vez, en estos próximos 4 años, porque no podemos seguir perdiendo el tiempo, porque muchas cosas de las que se han hecho son verdaderamente históricas. Como bien decía Marcela, desde la Revolución Alfarista no ha pasado prácticamente nada. Fuimos tomados por asalto por las grandes oligarquías, por la plutocracia, ¿verdad? Y solamente en estos 10 años despertamos, volvimos a despertar, volvimos a tener la posibilidad de soñar. Pero tenemos que hacer el cambio con conciencia, compañeros. Así que dejo la palabra a ustedes, no quiero alargarme más. Estamos en la Casa de la Cultura y por eso quería hacer ese recordatorio. No más ataques a las instituciones culturales, no más despojo, todo lo contrario. Así como en una época se decía todo el poder a los soviets, bueno, todo el poder a la cultura, carajo. Creo que es suficiente. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, y los invitamos para mañana. Y como no traje los lentes. Bueno, el día de mañana estaremos justamente con la mesa, la cultura y la lucha de ideas, Edgar.